Chicos, otro programa que considero que va a ser extraordinario y vamos a tener al criminólogo, al investigador, al periodista, al escritor, Manuel Carballal. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, bien. Creo que sigo estando mejor que tú todavía. Y hombre, yo espero que se mantenga. Siento haberte pillado en un día tan complicado, la verdad. Bueno, Manuel, me gustaría empezar fuerte, ¿eh? Me gustaría empezar fuerte. Y te lo voy a preguntar directamente. Según tu experiencia y tus investigaciones, ¿cuáles son los mayores peligros del ocultismo? Wow. Pues por hacer un ranking, te diría que siendo muy importante, lo menos trascendente es que te desvalijen la cartera, que es el objetivo principal de muchos de estos personajes, ir a por la pasta. Luego sería mucho más preocupante que te cueste tu libertad, porque muchos de estos temas generan tanta adicción como el alcohol, las drogas, la ludopatía o cualquier otro tipo de adicción. Luego sería probablemente más preocupante que te cueste tu cordura, porque este mundo del misterio te puede acabar petando la cabeza. Y ya en el último extremo, y esto ocurre, y ocurre por desgracia con más frecuencia de la que nos gustaría, te puede llegar a costar la vida. Así que, como ves, en mi opinión sí hay bastantes peligros relacionados con esta cuestión. Hablas del dinero. Has subrayado, o me ha parecido, el dinero. ¿Crees que todo lo que está la fuente de los problemas es el dinero en el ocultismo? No, que va. Yo creo que la fuente de los problemas es el dinero en todo. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿por qué se levanta mañana por la mañana para ir a currar? ¿Por una vocación de arreglar el mundo? ¿Porque trabajan en una ONG? No. Va a currar por pasta. Todos en el mundo capitalista occidental nos movemos por pasta. Dentro de el sistema cultural en el que vivimos, el mundo del misterio evidentemente genera infinitamente menos dinero que la televisión, o que la música, o que el fútbol, o que el cine, o que las farmacéuticas, o que la banca, o que la política, o cualquier otro tema, ¿no? Digamos que, en mi opinión, la motivación para el mundo del misterio tiene más que ver con el ego que con la pasta. Pero bueno, el mundo en el que vivimos es el mundo capitalista occidental. Todo se mueve por pasta, entonces por eso lo he puesto como el riesgo menor. Porque dentro del mundo real, desde el año 2008, aunque empezó la crisis económica, es cierto que han cerrado, por ejemplo, probablemente miles de medios de comunicación en papel, pero dentro de todo el panorama que existía en el mundo del misterio es que solo han quedado una revista y media dedicada al mundo de las anomalías, cuando en su día hubo docenas de revistas de misterio, ¿no? Tú ves los libros que se venden relacionados con el mundo de lo paranormal o de las anomalías, y es una cosa ridícula comparado con los que se venden sobre recetas, que al final siempre son las mismas recetas, pero bueno, parece que el mundo de la cocina, pues también, o el mundo del corazón, y es que es muy fácil, es comparar las cifras de ventas, y eso al final son los hechos, que en el mundo de la criminología es lo que nos vale, los hechos contrastados, no las especulaciones ni las conjeturas. Así que es un error pensar que el mundo del misterio genera mucho dinero. Es un móvil, sobre todo para un sector muy concreto que tiene que ver con las sectas, tiene que ver con los videntes, curanderos, todo este tipo de personajes, pero comparado con el resto de la sociedad es infinitamente menor. Pero ¿es el poder también una de las fuentes de la tendencia a llegar al ocultismo? Me voy a explicar, voy a poner un ejemplo. Creo que es conocido ya el hecho de que había elementos ocultistas en la Alemania nazi. Creo que ni siquiera hay dudas al respecto. Podríamos incluso debatir cómo se llega ahí. Y además vemos que justamente incluso a día de hoy hay gente de muchísimo poder en organizaciones secretas que podríamos debatir hasta qué punto podrían entroncar con el ocultismo. Es el poder, si bien dices que el dinero está en todo, también en el ocultismo, pero está en el mundo que vivimos, ¿qué pasa con el poder y el ocultismo? Bueno, eso tiene que ver con las creencias, lógicamente. Y a mí me encanta una frase de Pepe Rodríguez, que es un profesor de periodismo de investigación en Barcelona y que probablemente es el mayor experto en sectas y en grupos coercitivos en la historia de España. Y él decía con muy buen tino que las sectas siempre atacan al corazón, a los sentimientos, porque el corazón es el órgano más cercano a la billetera que llevas en el bolsillo interior de la chaqueta, ¿no? Me parece una parábola muy lúcida. Entonces, claro, el problema de las creencias es que cualquier persona, cualquier ser humano cuyo corazón late, cree en algo. Y la inmensa mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta creemos en algo. No importa que seas judío, budista, taoísta, sí, cristiano, musulmán, da igual. Todos creemos en algo, ¿no? La inmensa mayoría de los seres humanos creemos en algo. Y esa creencia puede ser una vulnerabilidad a la hora de intentar influir. El tema de los nazis, que ha generado mucha literatura, es cierto que dentro de la Wehrmacht, dentro del Tercer Reich, dentro de la maquinaria de guerra nazi, existía un personaje que era Heinrich Himmler, que era un profundo creyente en las cuestiones esotéricas, pero es que además era el líder de las Waffen-SS, que tenía una gran influencia en el Tercer Reich. Entonces, Himmler, digamos que tuvo la misión de justificar toda aquella soplapollez de la supremacía de la raza aria de alguna manera coherente. Y él bebió en las fuentes del hinduismo paneuropeo para intentar justificar, y de hecho, incluso la misma esvástica, que es el signo el logotipo, digamos, del Tercer Reich, es un símbolo extraído, arrancado de su contexto cultural, que es el hinduismo, y que no tiene nada que ver con la supremacía de los nazis. O sea, eso fue una reinterpretación posterior. Pero de la misma forma que tienes a un Heinrich Himmler, que creía en lo sobrenatural, que contrataba videntes, que hacía ritos esotéricos, tienes a un Göring o tienes a un Hitler que no creían en nada, que ni siquiera eran cristianos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es cierto que hay una influencia dentro del mundo de las creencias en todos los organismos de poder, pero eso que llamamos ocultismo probablemente palidecería al lado del cristianismo. Es decir, hoy por hoy, en Estados Unidos, quienes realmente tienen el poder son las iglesias evangélicas, tanto en el estamento militar, el estamento político, cuando se decía aquello de que había que erradicar el triángulo del mal, que decía George Bush, hijo, y que había que bendecir las bombas que se lanzaban contra Irak y contra Pakistán. Eso no tiene nada que ver con el ocultismo, tiene que ver con las creencias radicales de un grupo de evangélicos cristianos que también, en base a sus creencias, justificaban sus acciones políticas. Es cierto, es verdad, y además es un tema que creo que conozco un poco, que los servicios de inteligencia siempre se han aprovechado de eso. No importa que tú seas judío, que seas budista, o te podría poner ejemplos de cada uno de esos supuestos, de cómo los servicios de inteligencia han utilizado y manipulado las creencias de un líder político o social, sean cuales sean, en su propio beneficio. Y entre toda esa amalgama de creencias, por supuesto, están las creencias en lo sobrenatural y en lo esotérico. Hay ejemplos muy elocuentes, como el de Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos de América, es decir, durante un tiempo fue el hombre más poderoso del planeta, y era un tío que creía fervientemente en la astrología y en lo sobrenatural, hasta tal punto que cuando tuvo que jurar el cargo de gobernador de California, que después le catapultaría a la Casa Blanca, lo hizo de madrugada, porque su astrólogo de cabecera le dijo que a esa hora la influencia de los astros iba a ser mejor y tal. Oye, la verdad es que le fue bien, porque terminó. A ver, perdón que te interrumpa. ¿Lo hizo de madrugada, juró de madrugada porque se lo había dicho su astrólogo? Claro, sí. Él tenía, hay una biografía maravillosa que se publicó, si no recuerdo mal. Como no sabía de qué íbamos a hablar, estoy un poco improvisando, ¿no? Y si no recuerdo mal, en 1985, Donald Reagan, que fue jefe de gabinete de Ronald Reagan, publicó una biografía, demoledora, en la que contaba todos los secretos de la administración Reagan. Y cómo Ronald Reagan y Nancy Reagan, la primera dama de Estados Unidos, eran unos fervientes creyentes en todo lo que tenía que ver con lo paranormal. Ellos tenían un astrólogo de cabecera, que era un personaje muy conocido en Estados Unidos, que les sugirió que el momento en que se alineaban las conjunciones astrológicas de forma más favorable para el mapa natal de Reagan, eran el día de la ordenación, pero a una hora un poco intempestiva. Y bueno, y él le hizo caso y le funcionó muy bien. Te digo más. Y esto ya es una información que tengo en primera persona. Yo tuve la suerte de conocer a Uri Geller, que fue un personaje muy famoso en los años 80 y 90, aquí en España, porque participó en un programa de José María Íñigo doblando cucharas y parando relojes en la televisión española, que era la única que había en aquel momento. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones y una de las historias más sorprendentes que me contó es que él participó y además me facilitó las pruebas de esta historia que me contó. Participó en las conversaciones de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desarme no, la reducción del poder atómico en los años 80 durante la administración Reagan, y acudió a esa reunión internacional de líderes políticos junto con Al Gore, que luego fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, para intentar influir telepáticamente en los líderes soviéticos por petición de Ronald Reagan, que repito que era un tío... Pero bueno, que no hay que irse a Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos un caso aún más maravilloso. Madre mía, perdón, me estás dejando de piedra, Manuel. Perdón, continúa. Uy, pues acabamos de empezar, vas a flipar. Continúa. Aquí en Europa, sin irnos a Estados Unidos, tenemos un caso que a mí me parece más maravilloso, que es el de François Mitterrand, presidente de Francia, de nuestro vecino de aquí al lado, ahí arriba a mano derecha. Bueno, pues François Mitterrand hace unos años trascendieron las grabaciones, como todo lo que está sacando ahora Bárbara Rey de nuestro monarca, don Juan Carlos I. Bueno, que te voy a preguntar justamente sobre eso, porque hay una historia del CSID y Bárbara Rey que me ha parecido siempre una mezcla de hilarante y costumbrista, perdón. Claro, pero es que nosotros vivimos en un mundo hilarante y costumbrista. O sea, el mundo sofisticado y glamuroso es el de las películas. Es el que hacen los guionistas para el cine. En el mundo real, todo es mucho más cercano a Torrente que a James Bond. Esta es la puta realidad. No, es que no hay otra. Bueno, pues en el caso de François Mitterrand fue muy interesante que hace unos años se facilitaron a un periódico francés las grabaciones en audio de las consultas que François Mitterrand hacía a una conocida tarotista parisina sobre cuestiones de Estado, hasta tal punto que el presidente de la República de Francia llegó a preguntarle, igual que Ronald Reagan a su astrólogo, llegó a preguntarle a esta cartomante cuándo era el momento más oportuno para que Francia entrase en la Guerra del Golfo. Aquella fue una noticia muy escandalosa en su momento. Lo que no se sabía en ese instante es que François Mitterrand se estaba tirando a la cartomante y terminó siendo una amante muy reconocida que llegó a asistir al funeral junto con la esposa de François Mitterrand, por cierto, que es una vidente que conoció nuestro don Juan Carlos I, nuestro monarca emérito. Bueno, esta es la realidad, esto es lo que ocurre. Así que no, no importa que tú seas un líder empresarial o un líder político o un líder intelectual. Si tú crees en lo sobrenatural, si tú te planteas si después de morir seguirás viviendo en el más allá, si tú te planteas que exista algo trascendente, ya eres vulnerable para este tipo de personajes. Bueno, has dicho tantas cosas que podríamos tirar de esos hilos y construir un árbol de mundos paralelos como si fuera física cuántica, pero me voy a conectar o me voy a quedar con una de esas conexiones sinápticas que se ha creado en mí a medida que ibas hablando de poder, ocultismo, presidentes y servicios secretos. A mí hay una historia que siempre, y se lo comenté a Santi Camacho, me ha parecido fascinante y al mismo tiempo cuasi difícil de creer, ¿no? Difícil de creer, pero parece que fue así por los diferentes periodistas de nivel que la confirman. Los servicios secretos españoles estuvieron investigando a Mario Conde para comprobar si formaba parte de las asociaciones satánicas que hay en España, de una de ellas en concreto. Bueno, que no es ningún tipo de conspiranoia, el satanismo es algo que las asociaciones satanistas son públicas, sus presidentes, los datos de sus presidentes, de algunos de ellos. ¿Tú cómo ves que los servicios secretos españoles, y tú has de hecho tienes un libro al respecto, hayan utilizado también las creencias de la gente? ¿En qué sentido lo han hecho? ¿Lo han hecho para chantajear? ¿Lo han hecho para condicionar? A ver, este es un tema que yo conozco bastante bien porque le dediqué muchos años. Al tema del satanismo le he dedicado 30 años de mi vida, imagínate si le he dedicado tiempo. Y además creo que puedo presumir de haber conocido personalmente a todos los líderes de todas las sectas satánicas que han existido en España, incluyendo la de Mario Conde, que imagino que vas por ahí. Sí, sí, pero antes de eso, ¿por qué se creía que Mario Conde formaba parte de una asociación satanista? Pues vas a flipar. Porque a principios de los años 90 existía dentro de la comunidad satánica española. Joder, yo me estoy oyendo y parezco un pirao, pero de verdad que todo lo que yo te diga lo puedo acreditar, lo puedo demostrar. No, perdón, de esto hay libros que se cuenta la historia y no son precisamente de gente conspiranoica ni nada. Sé que entre la audiencia hay gente científica, etcétera. Esto no es ninguna broma, esto que va a contar Manuel, esto está más que acreditado, la investigación, ¿eh? No estamos diciendo que el diablo exista o que se hicieran ritos de vudú. Y no estamos hablando de eso. Si me permites meter una cuña publicitaria, dentro de mis yo llevo unos años publicando, digamos que, mis memorias en estos temas, que son la colección Cuaderno de Campo. El Cuaderno de Campo número 2, que se llama Cultos Satánicos, es mi experiencia con el mundo del satanismo, desde el tipo que trajo al satanismo a España, que era un alto diplomático de la Embajada Española en San Francisco, que fue quien, tras la muerte de Franco, trajo la Iglesia de Satán y el Templo de Seta a España, y durante 30 años he investigado muy de cerca el mundo del satanismo. Entonces, en los años 90 conocí a un personaje que se llamaba Gabriel López de Rojas. Gabriel López de Rojas era el gran maestre de la Orden Illuminati 666 de Barcelona. De todas las iglesias satánicas, ahora, actualmente, en el año 2022, estas satanistas de España, que en realidad es una federación de distintos grupos satánicos que lidera Miguel Pastor, que es un doctorando en ciencias religiosas de la Universidad Complutense y que ha conseguido legalizar. En realidad ya hubo un registro en el registro de entidades religiosas de la Iglesia de Satán de Antón Lavi hace unos años, pero hace un par de años Miguel Pastor legalizó como asociación cultural en el Ministerio de Cultura de España, Satanistas de España, porque la Constitución española defiende la libertad de creencias. Entonces, tú puedes creer en cualquier gilipollez, en la tontería que tú quieras, pero eso es legal. porque nuestra Constitución defiende la libertad de creencias. Bueno, pues volviendo al personaje en cuestión. En los años 90 hubo un tipo muy mediático que hizo mucho ruido, Gabriel López de Rojas, que era un chavalote muy guapo, muy alto, casi 1,90 m, muy deportista, además con una gran carrera deportística, que montó un chiringuito que se llamaba la Orden Illuminati. Cuando yo empecé a investigarlo, recuerdo que hubo muchos problemas. Yo, en aquella época yo era muy joven, vivía todavía con mis padres, y de hecho en ese cuaderno de campo, en Cultos Satánicos, reproduzco las amenazas y los anónimos que me mandaba Gabriel López de Rojas, que me llamaba monaguillo fascista, te voy a colgar, te voy a matar. Siempre fue muy... Esto de fascista ya es cualquier cosa, ¿eh? Fascista ya es el que me le digo si tiene fuego para encenderme el cigarrillo, y si no tiene, también es fascista, ¿no? Sí, evidentemente. Pues yo era el monaguillo fascista, porque yo en aquella época tenía una gran vocación sacerdotal y estudiaba para cura. Y por eso estudié durante 5 años teología. Y además, por esa razón, probablemente hice una locura como investigar el satanismo sobre el terreno. Es decir, en aquella época no existía Google, no existían las redes sociales. Así que si querías hablar con un satanista, tenías que sentarte con él. Y eso fue un proceso de muchos años, porque no eran especialmente accesibles. Y bueno, por intentar responder a tu pregunta y concretar, en los años 90, Gabriel López de Rojas empezó a coquetear en distintas publicaciones españolas. Te hablo de revistas como Tiempo, como Tribuna, que eran semanarios muy influyentes, como Interview, que ya han desaparecido, ya todo el periodismo ha muerto hace muchos años, ahora solo hay propaganda. Pero en aquella época existía el periodismo y existían publicaciones que ofrecían cosas interesantes. Y Gabriel López de Rojas consiguió aparecer en esas publicaciones jugando, coqueteando con la figura de Mario Conde, que en aquel momento era el banquero de moda y era un personaje muy atractivo para la mayoría de la sociedad española. Pero nunca terminaba de concretar cuál era la relación de Mario Conde con la Orden Illuminati. Yo fue algo que tardé años en conseguir descubrir. En aquella época, repito, principios de los 90, por una serie de sincronicidades absolutamente alucinantes, yo investigo muchas cosas raras, y a finales de los 80, investigando mi primer caso OVNI, de encuentro cercano a OVNI, a ver, no, de verdad que no me he vuelto loco, es para concretar la historia, para dar todos los datos. Investigando mi primer caso OVNI, que fue en Valladolid, fuera de Galicia, yo soy gallego, fuera de Galicia, en Valladolid, a finales de los 80, entrevisto a una pareja que me contaban que habían visto aterrizar un OVNI. Y hablando, eran un hombre y una mujer. Él era profesor de idiomas y ella, recuerdo que se llamaba Carmen Pellón de León. Entonces, cuando hablaba con ellos, me contaban lo que habían visto. Y de repente esta mujer, Carmen Pellón de León, me dice que, claro, no, es que, claro, a mi primo, que ahora está en todos los medios, le gustan mucho estos temas. Claro, yo pregunto, ¿tu primo? ¿Y quién es tu primo? Y me dice, hombre, mi primo es Juan Alberto Perote Pellón. Yo soy Carmen Pellón de León y mi primo es Juan Alberto Perote Pellón. Le digo, pero Juan Alberto Perote, el del CSIC, el de los papeles del CSIC. Sí, sí, ese es mi primo. Y a raíz de esta, yo todo esto lo cuento en el cuaderno de campo número 1, que se llama OVNIs Alta Extrañeza. Ahí está toda la historia, con las fotos, los documentos, toda la transcripción de toda la historia. No me lo estoy inventando. Entonces, a través de Carmen Pellón de León, claro, yo, imagínate que esto te pasa a ti. Pues lo primero que le dirías... Es que estoy un poco alucinando, perdón, pero te tengo que interrumpir. Ya. Estás investigando un fenómeno OVNI. Y mientras, estás entrevistando a una pareja, te dice que su primo es Perote. Sí, pero es que Perote era el número 2 del CSIC. Claro, claro, claro. Perote Pellón era el jefe de la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales. O sea, Juan Alberto Perote era el James Bond español. Es que era una de las personas más importantes. La gente probablemente lo ha olvidado, y los que sean muy jóvenes ni siquiera lo sepan. Pero era una de las personas de más poder en España, del top 20, top 30 de más poder en España. Además, muy amigo personal de Mario Conde, por cierto, según me contó. Entonces, claro, cuando, si a ti, bueno, ponte en mi lugar, a ti una tía te dice que su primo es Perote, ¿y tú qué le dirías? Oye, yo quiero conocer a tu primo. Entonces, evidentemente, tú, como yo, te pondrías muy coñazo hasta que esta prima te lleva a la casa de Perote en Madrid, al lado de Moncloa. Con lo cual, yo un día me encuentro sentado en el sofá del salón de Juan Alberto Perote con su mujer y con su prima, cuando llega el número 2 del Servicio Secreto Español y me encuentra allí. Oye, ¿y tú quién eres? Hola, pues yo soy Manuel. Soy un agente investigando un fenómeno ovni. ¿Qué sí, hola con sí, usted, sí. Que es top de poder en España. Y gracias a esta cosa tan rocambolesca, y me imagino que como me veía muy inofensivo, porque yo era un crío, era un chavalito que venía de La Coruña, ahí, pues me cantó La Traviata, y entonces, gracias a eso, Juan Alberto Perote me contó muchas cosas, no solo sobre Mario Conde, sino cómo se había utilizado el fenómeno OVNI en España para ocultar el desarrollo tecnológico de nuevas armas, de nuevas aeronaves, que es lo que hay detrás de la mayoría de los casos OVNI, cómo se utilizan las creencias, cómo, por ejemplo, en algunos casos de secuestrados por ETA o por Grapo, cuando ya se acababan las pistas criminalísticas, cuando ya no había más testigos que entrevistar, cuando ya no había un lofograma que analizar, cuando ya no había nada y seguía la presión política, se llegaron a plantear usar a videntes para intentar encontrar a esos desaparecidos, como el caso de Emiliano Revilla, porque Perote, que fue un personaje fascinante, durante sus misiones de contrainteligencia en los países del bloque del este, Juan Alberto Perote es un deportista, como toda su familia, son grandes deportistas, entonces la tapadera que él tenía para, como espía, para meterse en los países del bloque del este, es que él era el entrenador del equipo olímpico español de pentatlón. Y esa era la cobertura que él tenía cuando viajaba a Rusia, por ejemplo, y durante las Olimpiadas, durante los Juegos Olímpicos de Moscú, allí conoció a una tía, que era la traductora de ruso al español, del equipo español, que fue la que le habló de la fotografía Kirlian, de lo paranormal y tal, y entonces él se quedó con esa copla. O sea, que todo tiene una explicación, nada aparece porque sí, todo esto tiene una explicación. Entonces, por resumir, gracias a Juan Alberto Perote, yo conocí a otros miembros de los servicios de inteligencia, tanto españoles como de otros países, que me confirmaron que en los años 90, cuando Gabriel López de Rojas, el gran maestro de la Orden Illuminati, empezó a jugar con la figura de Mario Conde, ellos intentaron hasta en 3 ocasiones infiltrar a algún agente de la inteligencia española en la Orden Illuminati. Y las 3 veces le salió como el culo. Los pillaron a los 3. De hecho, una era una chica y terminó cepillándosela, López de Rojas. Según me contó él. Sí, sí, es una historia muy chula. Mira, yo. La infiltrada acabó acostándose con el gran maestro satanista. Sí, es que Gabriel era un tío. Yo sé que esto no le gusta que lo diga, pero bueno, lo siento, que la verdad. Pero Gabriel era bisexual, entonces tenía tanto éxito con hombres como mujeres. Pero bueno, por resumir, a mí me costó mucho, la verdad es que me costó mucho trabajo conseguir ganarme a Gabriel porque estaba muy polarizado en mi contra, con toda la razón. Cualquier lector de cultos satánicos entiende por qué, porque a mí en los años 80 y 90 me llamaban el cazasatanista. Yo era un tío que venía de la Iglesia Católica y que estaba muy polarizado contra el satanismo, ¿no? Pero al final se ve que le cae bien, y cuando Gabriel López de Rojas comete el gran error de su vida, que es, además de amenazarme a mí, él amenazaba a cualquier investigador que le pusiese un poco nervioso, y cometió el error de amenazar a Miguel Gómez Aracil. Pero además es que el muy gilipollas le deja la amenaza en el contestador automático. Entonces, Miguel, que es un tío muy echado para adelante y que no se corta con nada, lo denunció. Con lo cual, Gabriel López de Rojas terminó en los juzgados de Barcelona acusado de un delito de amenazas. Yo me cogí un avión desde La Coruña y me fui a Barcelona para estar en el juicio. Tengo fotos, o sea, todo esto lo puedo demostrar, ¿eh? No lo había contado nunca, pero bueno, ha surgido ahora y te lo cuento. Y yo estuve en ese juicio. Y recuerdo cuando el fiscal pone la grabación en la que más o menos Gabriel dejaba en el contestador de Gómez Aracil algo así como: te voy a cortar la polla a rodajas. Creo que cito textualmente. Claro, lógicamente el tribunal condenó a Gabriel López de Rojas. Y es la primera vez en la historia. Es la primera vez en la historia del satanismo español que el líder de una organización satánica entra en prisión. Entonces Gabriel, que hasta ese momento lideraba una organización nacional, bueno, nacional e internacional, con más de 200 miembros, que es la hostia, para una secta satánica, que ¿sí? la mayoría son muy cutres. Sí, es una burrada, 200 miembros. Muchos. Sí, además ellos editaban, no era la primera revista satánica, se han editado varias revistas satánicas en España, de distintas organizaciones, pero bueno, digamos que era la que tenía más éxito. Publicaba sus libros, llegó a publicar en editoriales como la editorial Planeta, llegó a publicar en editoriales muy potentes. Pero claro, cuando Gabriel entra en la Modelo de Barcelona, ahora hay una película que reconstruye lo que era la vida en la Modelo de Barcelona, cuando Gabriel entra en la Modelo de Barcelona, se le acabó la tontería del satanismo. Porque ahí tuvo que convivir con terroristas, con asesinos, con violadores de verdad. No de pastel, de estos de los satánicos. Ahí se encontró con una hostia de realidad. Y cuando Gabriel salió de prisión, desmanteló la orden Illuminati, se pasó, él era de una familia judía, de hecho, él comenzó a colaborar con el Mossad, que es otra historia muy interesante. Pero oye, estás abriendo una serie de digresiones temporales casi de Hugh Everett, que hay para un programa con cada una de las cosas que estás diciendo, pero perdón, continúa. Ya, pero tío, ¿qué quieres que te diga? Es que esto es lo que pasó. Me parece totalmente alucinante que la infiltrada, como si fuera la serie Homeland de los servicios secretos, acabe acostándose con el jefe maestro de la organización satánica, que luego el jefe maestro de la organización satánica le envíe un mensaje al contestador automático a otra persona y le diga que le va a cortar la polla en rodajas, y luego acaba en la cárcel por eso. Sí, por un delito de amenazas. No solo a... Yo no le denuncié, asumí que sus amenazas eran lógicas, porque le estaba tocando mucho los huevos, pero se juntaron cuatro denuncias distintas. Una era de Gómez Aracil, otra era de, creo que recordar que era de Eduardo Serra, un investigador de Barcelona, y otras dos eran de una pareja que publicaba una revista especializada en Barcelona, no recuerdo los nombres, estoy hablando de memoria. Entonces, claro, lógicamente, cuando en una fiscalía coinciden, o sea, yo te puedo denunciar a ti, claro, pero es tu palabra contra la mía, pero si cuatro personas te denuncian a ti, amigo, aquí ya hay algo más. Y si encima me trae una grabación diciendo que te voy a cortar la polla en rodajas, bueno, aquí hay tema. El caso es que Gabriel terminó en la Modelo de Barcelona y cuando salió de prisión me mandó una carta muy chula que yo tengo que publicar algún día cuando tenga tiempo para este tema, para publicar la historia de Mario Conde. Me mandó una carta muy chula diciéndome que me... consideraba el que había sido más transparente y más legal con él y que me iba a contar la verdad de Mario Conde. Y la verdad de Mario Conde es que efectivamente Mario Conde, más concretamente la secretaria de Mario Conde, tuvo un contacto con la Orden Illuminati. yo tengo copia de esa carta con el membrete de la oficina de Mario Conde. A ver, a ver, perdón. Tú tienes una copia de la carta en la que la secretaria de Mario Conde con el membrete de su oficina se pone en contacto con los la organización satánica, bueno, de los Illuminati en España. Sí, correcto. Correcto. Pero ¿cuál era la intención de Mario Conde? Porque hubiera entendido hasta cierto punto, aunque en España ya no tenía el poder de en Italia, porque en Italia la organización masónica, no recuerdo ahora el nombre, tú seguro que se la recuerdas, tuvo mucho poder hasta los años 80, muchísimo poder. Sí. Creo que hasta, bueno, es que prácticamente estaba todo el establishment italiano, quién era quién, como dirían los estadounidenses, estaba dentro de una organización masónica en concreto. Pero claro, ¿qué ganaba Mario Conde con tener un contacto con los Illuminati? Es que no acabo de... Pues es súper fácil, pero muy decepcionante. Comprarle un puto libro. Fin de la historia. O sea, en esa carta que Gabriel López de Rojas supo utilizar de una manera magistral para, digamos que aumentar su ego y su influencia mediática, claro, Gabriel López de Rojas nunca especificó cuál era su relación con Conde. Cuando tú le preguntabas, pero vamos a ver, ¿tú has tenido algún tipo de contacto con Conde? Como yo hice muchas veces, él decía, bueno, algo hay, pero no puedo entrar en detalles. ¿Y ahora tú qué haces, tu paja mental? Sabiendo que Gabriel López de Rojas, que era judío por tradición familiar, y además a mí me había confesado que él había tenido colaboración con el Mossad en relación a los grupos de nazismo esotérico, precisamente, que antes comentamos por encima, porque en España también han existido grupos, se denomina hitlerismo esotérico, que son grupos de zumbaos, de piraos, que creen que Hitler no era solo un líder político, sino un líder espiritual. Esto también ha existido en España. Entonces él, como judío, digamos que tenía acceso directo al agregado de inteligencia de la Embajada de Israel en España y estuvo haciendo unas colaboraciones. De ahí venía su contacto con el Mossad. No hay nada más. Entonces, Gabriel López de Rojas viene de la tradición masónica. De hecho, él decía que la Orden Illuminati era una orden masónica luciferina. No satánica, sino luciferina, que es otro matiz absurdo. Es que, claro, es que hay que hacer una aclaración. Los Illuminati eran una orden que en su origen no tenían nada que ver. Es una orden, si no recuerdo mal, del siglo XVIII, corrígeme, Manuel, sí, que acabó... Illuminati de Patira, que no tiene nada que ver con los Illuminati que ahora hay ahora en Internet, claro. No, lo que ocurre es que se coge esa organización de los Illuminati de Baviera, que muchos de ellos, fue una organización que fue perseguida, acabaron dentro de organizaciones masónicas, pero se coge ese pasado de los Illuminati y se hace un triple salto con tirabuzón y se dice prácticamente que los satanistas venían prácticamente desde el origen del capitalismo, ¿no? Se hace un... Hay una amalgama de cosas cuando los Illuminati originales no eran una secta satánica, ni mucho exactamente. Menos. Exactamente, eso no tiene que ver, que el satanismo se inventa en 1976 en San Francisco, no tiene que ver con todas esas tonterías. Pero bueno, resumiendo, por concretar, es verdad que Mario Conde tuvo un contacto puntual y esporádico con la Orden Illuminati 666 de Gabriel López de Rojas, pero que Gabriel López de Rojas supo explotar comercialmente muy bien. Porque Mario Conde era masón. Mario Conde era un masón durmiente que se había afiliado a una organización masónica, no porque él creyese en la masonería, sino porque era un oportunista que, igual que se metió en las farmacéuticas o en la banca, que quería prosperar, pues como todos queremos prosperar. Entonces, él tuvo una serie de oportunidades y las aprovechó. Fin de la historia. Pero claro, para los servicios de inteligencia que no sabían nada de esto, que el gran maestre de la Orden Illuminati, el primer satanista español que entró en prisión, afirmase que había tenido algún contacto con Mario Conde, lógicamente, porque para eso les pagamos, justificó que nuestros servicios de inteligencia intentasen saber más. Te he comentado la anécdota de la agente del CSID, a la que al final se terminó trajinando el gran maestre. Hubo un segundo intento que fue a través de un funcionario de prisiones de Barcelona, de nombre José, no voy a decir el apellido porque tampoco sabrías quién es, que terminó convirtiéndose en el segundo presidente de la Iglesia de Satán en España, pero que al mismo tiempo, además de ser criminólogo, funcionario de prisiones y presidente de la Iglesia de Satán, era colaborador de los servicios de inteligencia. Ahora, a ver. Envían a un funcionario de prisiones que se llama José a investigar o a infiltrarse dentro de esta organización satánica y acaba él fundando otra. Sí, bueno, en realidad fue al revés. En realidad él fue a unos cursos en Estados Unidos sobre inteligencia penitenciaria, que es un punto muy importante de los servicios de inteligencia, porque cuando tú detienes a un terrorista y lo metes en la cárcel, no deja de ser terrorista. En la cárcel sigue adoctrinando a otros futuros cachorros. Bueno, lo hemos visto de forma muy elocuente en todo lo que tiene que ver con el yihadismo, por ejemplo, o con ETA, o con Grapo, o con Terra Jure, o con el Empayá, como cualquier organización terrorista. Entonces, digamos que dentro del entramado de instituciones penitenciarias hay una serie de colaboradores de los servicios de inteligencia. Entonces, este tío, que era muy inteligente, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues como a todos los líderes satánicos españoles, a José, él fue a hacer un curso de inteligencia penitenciaria en Estados Unidos, allí conoció la Iglesia de Satán, le flipó, y cuando volvió a España, refundó la Iglesia de Satán en España, porque el primero había sido ese diplomático que te comenté antes, que es un tío también con una biografía fascinante y que a mí me costó un huevo localizar al fundador del satanismo español. Y este tío, José, que era de Barcelona, pues digamos que le encomendaron, oye, si tú vas a llevar la Iglesia de Satán, acércate a la Orden Illuminati, al Gabriel López de Rojas, y que te cuente qué coño pinta Mario Conde ahí. Es lógico, si es que no es tampoco tan extraño, es lo que haríamos cualquiera, ¿no? Oye, si tu vecino es el objetivo, coño, pídele una taza de azúcar y a ver si te cuenta algo. Y el tercero, de este sí que no te voy a comentar mucho, porque también lo conocí, era un agente del CSIC, lo que ahora es el CNI, especializado en extrema derecha, que también ingresó en la Orden Illuminati para intentar acercarse a Gabriel López de Rojas, porque hay una gran una relación muy curiosa, muy sorprendente, entre la extrema derecha y el satanismo, y también le salió como el culo, porque al final ninguno de los tres intentos prosperaron. Bueno, verdaderamente me dejas boquiabierto con muchas cosas que has dicho y te preguntaría, nos quedaríamos aquí como el que llega a una ciudad perdida de Tailandia y quería recorrer toda Asia, pero se queda a vivir en el pueblo ese de una playa cercana a Bangkok. Pero me gustaría preguntarte, relacionado con todo esto y con todas tus investigaciones, supongo que tú, al mismo tiempo que has conocido gente que ha tenido cierto poder, que puede ser más o menos relevante, puede quizá tener menos poder del que se quieren, no sé, publicitar, como puede ser estas organizaciones satánicas que estás comentando, que hasta cierto punto son bastante marginales, aunque tengan contactos con, o tuvieran un contacto esporádico con Mario Conde. Pero ¿qué pasa con todos los temas en los que has encontrado literalmente vendedores de humo? ¿En qué asunto has conocido más, diría, buscavidas? Wow, qué difícil. Claro, es que mi especialidad son los fraudes paranormales. Eso es un poco mi... Bueno, pero es que fraudes paranormales hay de mucho tipo, ¿eh? Están los videntes, están... Diría que casi que hasta está en la intersección de los ovnis, porque llegan... Uh-huh. Hay algunos fenómenos ovnis que para mí, por cómo están construidos, rozan la intersección con lo paranormal. Y, pero bueno, no quiero poner palabras en tu boca. ¿Cuáles son los casos en los que tú te has encontrado más vendehumos? Claro, yo te diría que el más traumático de todos, el más brutal para mí fue Carlos Castaneda, pero porque Carlos Castaneda cambió la historia. O sea, Carlos Castaneda es un doctor en antropología que en 1968 publicó un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, en plena eclosión del movimiento hippie en la California de los Estados Unidos. Por cierto, en aquel momento, precisamente el gobernador de California era Ronald Reagan, al que antes mencionamos. Pero Carlos Castaneda ha dejado una huella en la historia indeleble. O sea, todavía hoy, en el año 2022, cuando tú te ves un capítulo de Los Soprano, de repente aparece un personaje de la serie mencionando con nombre y apellido a Carlos Castaneda. Cuando tú te ves la saga Star Wars, de repente te das cuenta de que George Lucas, antes de estudiar cine, estudió antropología, y el personaje del Yoda, del maestro Yoda, del maestro de los caballeros Jedi, es Don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda. Cuando tú te ves Halloween, que acabamos de pasar, Halloween 3, por ejemplo, acabamos de pasar Halloween, en Halloween 3 aparecen los libros de Carlos Castaneda en pantalla, en la serie Perdidos, en la serie Expediente X, en la serie... O sea, hay la huella que dejó Castaneda en la cultura es brutal, primero porque él vivía en Los Ángeles, que es donde está Hollywood. ¿Pero quién era Castaneda? Porque no hay que ir ni siquiera tan lejos. Hace poco, y con ese tipo de cosas que ocurren en YouTube, donde entras a buscar un vídeo de una receta y acabas encontrando cómo se construye una bomba nuclear, acabé en un vídeo de Sánchez Dragó, en el que estaba comentando que Carlos Castaneda, era un vídeo muy antiguo, debía ser de los años 90, puede ser, él tenía algunos programas de literatura, tuvo dos o tres programas de literatura, y estaba hablando de Castaneda, de la grandeza de Castaneda. De hecho, creo que ese vídeo lo subí yo. Es un programa en el que aparece Alaska, la cantante Alaska, y aparece una serie de intelectuales dedicado a las obras de Castaneda, porque para Sánchez Dragó, bueno, de hecho, Sánchez Dragó, cuando quedó finalista del Premio Planeta, fue con una novela dedicada a Castaneda. Y Sánchez Dragó siempre ha dicho que Carlos Castaneda era su maestro, aunque nunca lo conoció. Yo sí tuve la suerte de conocer personalmente a Carlos Castaneda y entrar como adepto en su organización. Y ¿nos puedes explicar quién se supone que era? Has dicho que era un antropólogo que ha tenido una enorme influencia en el mundo del arte, ha tenido una enorme influencia en el mundo de la literatura, pero ¿quién se supone que era? Aparte de una influencia, él en sí. Antropólogo... No se supone nada. Yo te puedo contar exactamente quién era Castaneda porque dediqué 5 años de mi vida a investigar la vida de Carlos Castaneda y el libro del que yo estoy más orgulloso de los 20 y tantos que he publicado es La vida secreta de Carlos Castaneda, que es la única biografía que se ha escrito en el planeta Tierra de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda era un intelectual que en 1968, justo en el instante en que se prohíbe el consumo del LSD en Estados Unidos, el LSD había sido una sustancia que intelectuales como Timothy Leary o como tantos otros habían promocionado en los Estados Unidos de los años 60, de la contracultura de los años 60, como un atajo a la divinidad. Ya no tenías que estar haciendo yoga, ni meditando, ni polladas. Tú te tomabas un LSD, ibas a trascender a tu cuerpo físico, ibas a sentarte cara a cara con Dios. Y Timothy Leary era profesor de universidad. Bueno, hasta que lo echaron, claro. Y terminó montando su propio chiringuito. Y cuando se prohíbe, precisamente por iniciativa de Ronald Reagan, que era gobernador del estado de California, o sea, al principio el LSD se podía comprar por correo. Había psiquiatras que recetaban el LSD, como hubo psiquiatras en los años 60 que recetaban el tabaco como una medicina favorable para la salud. Pero cuando empezaron a publicarse los primeros estudios científicos sobre el LSD, subrayando que tenía efectos secundarios. Y sobre todo cuando la hija de un magnate de la comunicación de Estados Unidos se tiró por una azotea de un rascacielos pensando que podía volar porque se había tomado un tripi, la cosa se empezó a poner seria y terminó prohibiéndose el LSD. Y justo en ese momento, esa es la suerte que tuvo, aparece un todavía era estudiante de antropología de la Universidad de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, que se llamaba Carlos Castaneda, que había escrito un trabajo para su clase de antropología californiana sobre las drogas, sobre las, digamos, las sustancias psicotrópicas, las drogas chamánicas, las plantas de poder que utilizaban los indígenas norteamericanos, fundamentalmente el peyote y el mezcalito. Y la universidad, el departamento de publicaciones de UCLA, se dio cuenta de que aquello era una mina. En un momento en que a la juventud norteamericana le habías cortado el grifo de las drogas, aparecía un tío diciendo que había una alternativa que eran las plantas de poder, las sustancias psicotrópicas de origen vegetal, como el peyote y la mescalina. Y le publicaron un libro que se terminó convirtiendo en un bestseller. Y que hizo que Carlos Castaneda, de hoy a mañana, se convirtiese en multimillonario. Y Carlos Castaneda, aunque él siempre jugó, y cuando los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, jugaba a la ambigüedad y nos hacía creer que era venezolano, Carlos Castaneda nació en Cajamarca el 25 de diciembre de 1921, si no recuerdo mal. Lo digo porque yo conseguí la partida de nacimiento y el certificado de bautismo de Castaneda, igual que su partida de defunción, y tuve la suerte de conocerlo a él y a sus grupos. Y era un inmigrante peruano que había llegado a Estados Unidos en los años 50, imagínate. Además, un tipo al que localicé a su familia, bueno, a sus compañeros de colegio, a todo el mundo, una investigación muy larga. Le llamaban el negro, el negro porque tenía un color muy oscuro de piel. Era un peruano, igual que peruanos más claros, pues era un peruano muy oscuro y le llamaban el negro. Y él sufrió muchos episodios de racismo en Estados Unidos. De hecho, cuando él llegó a Estados Unidos, primero se matriculó en la Facultad de Psicología, hasta que un día su profesor lo humilló delante de toda la clase y le dijo: pero tú, ¿quién te crees que va a ir a un psicólogo con tu aspecto? ¿No? Y eso es lo que le hizo dejar psicología y matricularse en antropología en UCLA. Y ahí lo hizo muy bien, porque él ya tenía una formación en el mundo del chamanismo y de la brujería en su país natal, en Perú, exactamente en Cajamarca, que está en el norte de Perú. Y lo bueno de Castaneda es que apareció en el momento oportuno, en el lugar apropiado. Publicó ese libro, Las enseñanzas de Don Juan, que era simplemente un trabajo de clase. Apareció un personaje que se llama Michael Korda, que era un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster, que sería algo así como la editorial Planeta de España, pero en Estados Unidos. Y el trabajo de Michael Korda era buscar talentos para su editorial. Entonces, él se dedicaba, y él lo cuenta así en sus memorias, a pasear por los bulevares de Hollywood, preguntando en las librerías qué es lo que se estaba vendiendo. Y entonces le dijeron que había un libro que había editado UCLA, que había editado la Universidad de California en Los Ángeles, de un estudiante que se llamaba Castaneda, que eran las conversaciones con un indio yaqui de nombre Don Juan, que nunca existió, sobre las plantas de poder, y que eso se los quitaban de las manos. Eso hizo que Michael Korda comprase los derechos a UCLA de las enseñanzas de Don Juan, que eso se editase en una gran editorial en Estados Unidos, y eso es lo que hizo que de la noche a la mañana Carlos Castaneda, de ser un inmigrante peruano que trabajaba de taxista, de cocinero, de limpiaplatos, que buscaba la vida con todos los inmigrantes en Estados Unidos, de la noche a la mañana se convirtiese en multimillonario, asistiese a las fiestas de Hollywood con Clint Eastwood, con todos los grandes directores y actores de Hollywood, y se convirtiese en uno de los personajes más influyentes de la cultura del siglo XX. Desde George Lennon, el de los Beatles, que en una de sus últimas entrevistas antes de morir compara a Yoko Ono con Don Juan y él se compara a sí mismo con Castaneda. Hasta Jim Morrison, de los Doors, que estudiaba antropología en la misma Universidad de UCLA al mismo tiempo que Castaneda. O sea, es que te podría poner mil ejemplos. La huella que dejó Castaneda en la cultura es brutal. Todavía hoy, hace unos años, José María Campuzano, alias Serpa, el líder del grupo Barón Rojo, de rock español, el último disco que ha publicado es un disco de homenaje a Carlos Castaneda y a Don Juan Matus. O sea, la huella de Castaneda en la cultura es brutal y se va replicando en la historia. Y todo lo que contó es mentira. Podríamos, o sea, todo tirarnos... ese libro, todas esas conversaciones son mentira. Sí, podríamos tirarnos horas. Yo terminé localizando quiénes eran los Don... Yo terminé identificando a todos los personajes de la saga Castaneda. Claro, fue un trabajo de 6 años. No te lo puedo resumir ahora en 2 minutos. Eso es otro tema, ¿no? Pero te puedo garantizar y puedo demostrar quién es quién en las obras de Castaneda, porque Castaneda, cuando publica ese primer libro, o sea, tú imagínate que tú estás en la facultad, a ti tu profe, se llama Weigand, el de antropología californiana, te dice, el que me presente un trabajo, una encuesta de campo, con un indígena nativo americano, yo le doy un sobresaliente en este semestre. Y entonces tú te inventas una redacción, un artículo de clase. Tú no tienes ni puta idea de que eso te va a cambiar la vida. Tú lo único que quieres es que el profe te ponga sobresaliente. Y él cuenta, Weigand, en sus memorias, que de toda la clase solo 3 alumnos le presentaron el trabajo. Uno entrevistó, que tenía un rancho, uno de estos de Texas, de mucha pasta, entrevistó al mozo de cuadras de su rancho, que era, no sé, un apache, un arapajoe, un tío, uno de estos. Otro entrevistó a un tío que trabajaba de camarero en el campus, en la cafetería del campus, que también era un indígena, y Castaneda llegó con una obra maravillosa, porque Castaneda escribía como Los Ángeles. Si Castaneda, en lugar de hacer un fraude, hubiese escrito una novela como El Señor de los Anillos o como Harry Potter, habría tenido el mismo mérito. Pero él quiso hacerlo pasar por realidad, porque él lo único que quería, y es algo que le escribe a su segunda esposa, se casó varias veces, a su segunda esposa, le dice, el día que yo tenga un doctor delante de mi nombre, todo el mundo me respetará. Porque claro, él era un inmigrante peruano muy oscuro de piel que medía 1,57 m. Imagínate, en Estados Unidos, pues se les hicieron pasar putas. Y entonces, él lo único que quería es que le respetasen. Así que jugó sus cartas para conseguir ese respeto. Y le salió de puta madre, tanto que se le fue de las manos, que se escapó a su control, y terminó creando una religión que hoy, en el año 2022, todavía profesan millones de personas en todo el planeta, que consideran a Castaneda su Nahual, que es como nosotros, dentro de la organización, nos referíamos a Castaneda, le llamamos el Nahual. El Nahual vendría a ser como el Mesías, por entender, ¿no? El líder espiritual. Pero ¿y toda esa gente es refractaria a todos los datos que tú has expuesto del fraude? ¿Qué piensan de todo lo que tú has investigado? No, hombre, no toda, gracias a Dios. Hay algunas personas que me han escrito muy agradecidas por haber descubierto que han estado durante años perdiendo su dinero y su vida con una falacia. Pero luego hay muchas personas que no lo aceptan y que yo entiendo, además es normal que asumir que tú has perdido toda tu vida siguiendo una estupidez es muy difícil, sobre todo porque seguir lo que él llamaba la vía del guerrero, que es el nahualismo tolteca, la vía del guerrero implicaba una serie de cosas como el celibato, por ejemplo, o sea, tú ya no vas a apoyar nunca más. Bueno, no vas a follar si eres tío. Si eres tía, le puedes follar a él. Que es en realidad lo que había detrás. Como en casi todas las sectas, ¿no? Es lo que iba a decirte, que en todas las sectas, qué casualidad, ¿eh? El líder es como una especie de león marino con una especie de harén, mientras que para el resto es algo así como celibato en vena. Claro, pero ¿tú para qué montarías una secta si no es para eso? Para ganar pasta y para follar. Es que no hay más. Hay algo más. Es que no hay más. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener un harén de tías que te adoren y encima te paguen, pues macho, blanco y en botella, no hay más. Y él tuvo la oportunidad de conseguir eso. Y para los seguidores varones, claro, pues era bastante frustrante, ¿no? Pero de la misma forma que cuando yo publiqué La vida secreta de Carlos Castaneda, hubo cartas muy emocionantes de gente que había abierto los ojos y que se había dado cuenta de que les habían estado tomando el pelo durante décadas, hubo una reacción muy violenta por parte de los más radicales, hasta tal punto que ya no es solamente amenazas de muerte, insultos, como Gabriel López de Rojas, ¿no? Me va a monaguillo fascista y me iba a matar, sino que hacer cosas mucho más elaboradas para joderme la vida, desde usurpar mi identidad para hacer reservas de hoteles, reservas de aviones, para darme de alta en páginas de pornografía infantil, por ejemplo, a ver si había suerte y me pillaba la poli, para de repente me escribe, yo llevo desde 1992, ahora se cumplen 30 años, editando una revista gratuita que se llama El Ojo Crítico, que es una revista especializada en fraudes paranormales y en este lado más incómodo del misterio, que siempre ha sido gratuita, pero que en los últimos años pues colabora gente de muy alto nivel intelectual, y de repente me llamaba un catedrático de Sevilla diciendo, pero tú, ¿cómo cojones me invitas a una orgía de LGTB en Santiago de Compostela? Y yo no sé de qué coño me estás hablando. O sea que, digamos que tomaron la iniciativa de usurpar mi identidad para intentar joderme por haber menospreciado a su gurú espiritual, que era Castaneda, ¿no? Entonces, con lo de Castaneda tuve muchos problemas, la verdad es que tuve bastantes complicaciones. ¿Tú le conociste personalmente? Sí, en 1998. Tuve la suerte de conocerlo. ¿Cómo era? ¿Él cómo era? Pues como no podía ser de otra manera, absolutamente magnético. En 1998, Concha Labarta, que en realidad es el motor de que yo escribiese esta biografía de Castaneda, Concha Labarta era la redactora jefe de la revista Más allá de la ciencia, era una gran amiga mía, y además era la presidenta del Instituto de las Ciencias de la Percepción, o algo así, que era la organización de Castaneda en España. Digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España. Entonces un día Concha me dice, oye, ¿tú has leído los libros de Castaneda? ¿A ti te mola mucho Castaneda? Sí, hombre, yo he leído Castaneda desde que tenía 15 años, claro. ¿A ti te gustaría conocerlo? O sea, yo mataría por conocer a Castaneda. O sea, a ti te dicen, ¿quieres conocer a Brad Pitt o a Angelina Jolie? O no sé, a cualquiera, ¿no? A tus ídolos. Bueno, Castaneda va a venir a España en tal fecha. Solamente podemos invitar a un grupo muy restringido de personas. Y tú vas a estar ahí. Pues a mí un día, me llaman el día antes, me dicen, mañana es el día. Yo me cojo un autobús desde La Coruña a Madrid. Recuerdo que iba con Javier Sierra, el Premio Planeta, fuimos los dos porque nos conocemos desde los 15 años y éramos como zipi zape en esa época. Asistimos los dos, éramos unas 50 personas en la sala y allí llegó Carlos Castaneda con tres de sus brujas. Las brujas eran unos personajes femeninos que él incorporó después de 6 o 7 libros, que en realidad eran parte de su harén, y que al mismo tiempo eran trabajadoras incondicionales de la organización de Castaneda, pero que a nosotros se nos presentaban como unos seres sobrenaturales, magnéticos y muy atractivos. Entonces, claro, imagínate, después de haber leído tanto sobre un personaje que era totalmente... no había fotos, no se sabía si era real o era ficción, de repente aparece ante ti Carlos Castaneda, que resulta ser un peruano bajito, en pequeñín, muy magnético, eso sí, porque él practicaba tai chi, lo que luego vendió como la sensibilidad, pero lo que hacía él era tai chi, muy atlético, moviéndose entre todos nosotros y tal. Y no, no me quiero enrollar porque podríamos estar horas hablando, pero digamos que ese día yo adquirí un cierto protagonismo porque cuando después de su turno de preguntas, o sea, después de su conferencia llega el turno de preguntas, nadie se atrevía a preguntar y yo levanté la mano. A ver, esto puede parecer muy frívolo y muy normal, pero tú imagínate que tú tienes la oportunidad de asistir al Sermón de la Montaña de Jesucristo siendo católico y Jesucristo te dice, ¿quién quiere hacer preguntas? Lo más probable es que nadie tenga huevos a levantar la mano, porque ¿qué le vas a preguntar a Jesucristo? Cualquier cosa que le preguntes vas a quedar como un gilipollas. Pero como yo soy un gilipollas ya por naturaleza, pues tampoco tengo ningún complejo. Entonces yo recuerdo que levanté la mano y además le pregunté, le repregunté, le volví a preguntar, armé un poco de escándalo y yo imagino que solamente por esa razón, una de las brujas, que fue una de las mujeres que se suicidó cuando murió Castaneda, porque cinco de sus brujas más cercanas se quitaron la vida cuando murió Castaneda porque ya no tenía sentido vivir, fue la que me señaló como que yo tenía que seguir las enseñanzas. Y a partir de ese momento, después de la conferencia, al día siguiente me llama Concha de la Barta, me dice, oye, que el Nahual quiere que tú sigas las enseñanzas, que nos vamos a ir a tu casa en Galicia para enseñarte la tensibilidad, que eso es algo que yo no he encontrado y me he leído todo lo que se ha escrito de Castaneda. Un privilegio que no he encontrado en ningún otro más y durante 15 días Concha la Barta y otra de las brujas, no, no recuerdo el nombre, se vinieron a mi casa en Betanzos para enseñarme los pases mágicos que era la tensibilidad, así es como yo entré, digamos, en el mundo de Castaneda, ¿no? Y cuando Concha muere, muy prematuramente, y yo me planteo que a Concha le han robado los últimos años de su vida con una puta mierda pinchada en un palo, que se han burlado de ella, cuando yo me planteo esa duda es cuando yo decido investigar la vida de Carlos Castaneda hasta las últimas consecuencias y dedico 6 años de mi vida y hasta el último céntimo literalmente de mis ahorros en viajar por todo el mundo para reconstruir la vida secreta de Carlos Castaneda. ¿Qué tal la historia? Pero, entonces, dos de las brujas, es decir, de las amantes de Castañeda, que era un personaje verdaderamente misterioso, acaban yéndose 2 semanas a tu casa en Galicia. Sí, bueno, ellas no eran amantes de Castaneda, no les dio tiempo porque Concha se murió antes, eran del grupo de España, Ah, eran del grupo de pero España. eran del grupo de España, sí, ellas se vinieron 15 días a mi casa, a Betanzos, y me enseñaron los pases mágicos, en aquel momento se llamaban Pero los pases a ver, mágicos. no quiero, no sé, no quiero faltar al decoro, pero ¿tú crees que lo que buscaban era tener alguna aventura sexual contigo para captarte para la, no sé, para el entorno de Castañeda No o por qué? podían, porque éramos célibes. O sea, Ah, si claro. tú echabas, claro, si tú echas un polvo, ya estás fuera. Si tú Claro. comes chocolate, ya estás fuera. Si tú Claro, te claro. bañas en vez de ducharte, ya estás fuera. La vía del guerrero, que es como él denominaba, era muy estricta y no era para cualquiera, que es que en realidad es lo mismo que hacen todas las putas sectas, hacerte sentir especial, de una forma o de otra, pero es el mismo reclamo de siempre. Entonces, no, no, de ninguna de las maneras. O sea, si Concha no hubiera estado en el grupo de Castaneda, claro que habríamos follado, porque había ahí una pulsión sexual no resuelta, evidente, pero habíamos asumido esa limitación. Entonces, Concha y yo éramos amigos de verdad. Y probablemente, si la única biografía que se ha escrito en el mundo, o sea, Carlos Castaneda, ha sido traducido a todos los idiomas. Al árabe, al chino, al japonés, al ruso. Solo en Rusia hay millones de seguidores de Castaneda. Carlos Castaneda vendió millones de ejemplares. Se sigue reeditando todavía hoy las obras de Castaneda. Y si la única biografía que se ha escrito de Carlos Castaneda, completa, desde que nació hasta que murió, quién era Carlos Castaneda, la ha hecho un español, no es mérito mío, es por Concha. Porque cuando yo llevaba 2, 3, 4 años en la investigación y decía, joder, esto es imposible. si no lo ha hecho nadie, es porque no se puede hacer. Porque él no se llamaba Carlos Castaneda, él se llamaba Carlos Arana. A todas sus brujas les hacía cambiarse el nombre 2, 3 y 4 veces, el nombre legalmente. Con lo cual, cuando lleva los registros, cuando yo acudía al FBI, cuando acudía al registro de migración de Estados Unidos, claro, no encontraba nada, porque se había cambiado el nombre muchas veces. Por eso entiendo que nadie haya escrito la biografía de Castaneda, porque era imposible. Es que no había cojones. Y la única diferencia que tenía yo con otros autores es que yo pensaba, joder, es que Concha es lo que habría querido que saliese la verdad, ¿no? Entonces yo tenía esa motivación, que es lo que a mí me valió para ir en plan kamikaze durante casi 6 años hasta llegar al final. Si no, pues habría tirado la toalla como tiró todo el mundo, porque no se podía hacer, era imposible hacer la biografía de Castaneda. Lo hizo muy bien. Él, desde que llega a Estados Unidos, en un barco carguero que había salido del puerto de Lima 3 días antes, él borra toda su historia personal, borra toda su vida, se cambia de nombre, y eso es lo que dificultó mucho la investigación de su biografía. ¿Y por qué rompe? ¿Él no tenía familia? ¿Él no tenía familia? El cabrón se había dejado, o sea, él se va. A ver, una cosa es lo que Castaneda cuenta en sus libros, que es lo que conoce todo el planeta Tierra, y otra cosa es la verdad. Castaneda cuenta que él se va de Brasil, no fue de Brasil, fue de Perú, él no era brasileño, que él se va de Brasil para estudiar antropología y tal. Mentira. Él se va de Perú porque deja embarazada a una compañera de la Escuela de Arte de Lima. Aunque él es de Cajamarca, él viene de una muy buena familia, él fue hijo único, aunque una prima vivía con ellos como si fuese su hermana, que a mí me ayudó mucho cuando la localicé, al contarme la verdadera historia de Castaneda. Él deja embarazada a Marilu Corso, que era una compañera de la Escuela de Arte de Lima, y se pira. Y cuando nace su hija, Charito, que es su única hija biológica, él ya está en Estados Unidos y pierde totalmente contacto con su familia. Vamos, que pasa de ellos, que se busquen la vida totalmente, ¿no? Este era nuestro Nahual, un auténtico ejemplo de virtudes morales. ¿Y no recuperó contacto con su familia ni cuando se hizo millonario tampoco? Con más razón. En 1972, no voy a decir la fecha porque no recuerdo, la revista Times le dedica una portada cuando él publica su cuarto libro, que probablemente es su mejor libro, Viaje y Tram, que es el que le sirvió como tesis doctoral para conseguir por fin el título de doctor en antropología, Carlos Castaneda, que es una de las razones por la que yo soy muy escéptico con la antropología, porque a este golfo le regalaron el título de doctor. Para que luego digan de los ovnis y demás, ¿no? De pseudociencias. Bueno, pues es que algún día grabaremos sobre el problema, es un auténtico problemón de la replicabilidad de, no sé si existe el palabra en español, pero es un problemón porque el 60-70 y en alguna disciplina universitaria, incluso más, de estudios universitarios, no pueden repetirse los resultados cuando se intentan replicar, lo cual te indica que, bueno, tendríamos que valorar cómo se hacen gran parte de los estudios universitarios. Perdona. En este caso, yo lo tengo muy claro, porque cuando se publica Las enseñanzas de Don Juan, que es su primer libro, se convierte en el libro más vendido de los Estados Unidos. Eso significa millones de ejemplares vendidos. Y claro, en ese momento a la Universidad de UCLA ya no puede volver atrás. Ellos han acreditado ese libro que primero había publicado el Servicio de Publicaciones de UCLA antes de vendérselo a Samuel & Schuster, a la editorial de Michael Korda, y ya no hay vuelta de hoja. Y al final terminan dándole un doctorado. Por nada. Porque él nunca presentó las pruebas de su investigación, porque no podía, porque Don Juan Matus nunca existió. Era un collage de distintos personajes que él había conocido. Además, todos están identificados. Yo tengo los nombres y las fotos de todos sus inspiradores, de dónde sacó cada cosa en mi libro. Pero ya no había vuelta atrás. Y en ese momento, la revista Time de Estados Unidos le dedica una portada. Igual que hizo Rolling Stone. O sea, tú imagínate lo que es ser portada de Rolling Stone o de la revista Time. No sé, aquí en España no se me ocurre ninguna equivalencia. En National Geographic, a lo mejor, no sé. Pero vamos, en la revista más influyente de Estados Unidos. Y entonces es cuando en Perú su mujer y su hija descubren que el negro, que aquel chavalito que se había ido a Estados Unidos a buscarse la vida, era multimillonario y era el escritor más influyente de los Estados Unidos. Y le dicen, hey, que queremos nuestra parte. Esa es la razón por la que Castaneda, claro que nunca contactó con su familia, porque ella se había montado su harén en Los Ángeles y no tenía ninguna intención de repartir con su hija biológica y con su primera mujer. De hecho, él se casó 4 veces. Bueno, yo reproduzco además las partidas de matrimonio de las 4 esposas, una por una. Madre mía, madre mía. No, no, mía. Claro, tú me has preguntado cuál es la historia más alucinante. Sí, sí, eso verdaderamente. Y además creo que lo plasmaste, corrígeme si me equivoco, en La vida secreta de Carlos Castañeda. Todo esto. Claro, sí, sí, ese es, hoy por hoy, que yo sepa, es la única biografía de Castañeda que se ha escrito en todo el mundo. Porque no, que es un tocho de más de 600 páginas, que son casi 6 años de trabajo. Pero ahí está todo, ¿eh? Desde que nació hasta que se murió y lo que ocurrió después. Porque lo más triste de la historia de Castañeda es que cuando él fallece, claro, él era Jesucristo, para entendernos, ¿no? Para sus seguidores era como Jesucristo. Entonces no podíamos concebir que Castañeda muriese. ¿Cómo va a morir Jesucristo? Resucitará al tercer día, ¿no? Es lo normal. No puede morir. Hemos dedicado toda nuestra vida, porque además Castañeda, una de las cosas más crueles que exigía a sus seguidores y sobre todo a sus seguidoras, es que rompiesen sus lazos afectivos con su familia y amigos. Eso también es muy común en las sectas. Claro, claro que es común en las sectas. Claro, lo que pasa es que en el caso de Castañeda era más radical. Él siempre ponía de ejemplo a Thaisa Velar, que era una de las 3 brujas principales. Thaisa Velar, Florinda Donner y Carol Dick. Yo conocía 2 de las 3. Y ponía a Thaisa como ejemplo porque cuando Thaisa rompió con su familia, literalmente agredió a sus padres, o sea que se dio a hostias con ellos, diciéndoles, no volváis a llamarme, romper todas mis fotos, todas mis cartas, yo no existo para vosotros a partir de hoy. Con lo cual, esto también me lo contó la familia de Florinda Donner, es un caso muy particular. Y con lo cual, cuando 30 años después Castañeda muere, ponte en la situación de que tú has roto, tú, Jordi, imagínate que has roto todos los lazos con tu familia y con tus amigos 30 años antes. Y que tu mundo se circunscribe al Nahual y a tus compañeros de culto. Tus padres han muerto, tus hermanos ya llevan otra vida, tus sobrinos ni te conocen, no tienes a nadie más. Y cuando murió Castañeda, 5 de esas mujeres, las más cercanas a él, se suicidaron, se quitaron la vida, entre ellas alguna de las que yo había conocido. Y posteriormente, y esto es lo más heavy, siguió habiendo suicidios porque ya no tenía sentido vivir si no vivía el Nahual, ¿no? Porque toda tu vida era una puta mentira y habías desperdiciado toda tu vida siguiendo una patraña. Y ese es uno de los grandes, por eso antes te decía que los grandes peligros no son que pierdas el dinero o que pierdas la cultura, el gran peligro es que puedas llegar a perder tu libertad. Perdón, tu vida. Puedes llegar a perder tu vida. Bueno, la historia es brutal, brutal. Te tengo que preguntar, porque luego, antes veo que hay muchas preguntas de los oyentes, pero te tengo que preguntar, 6 años de tu vida investigando a el periplo de Carlos Castañeda, ¿quién de verdad era Carlos Castañeda? ¿Cuánto te costó en energía y en dinero escribir este libro? Todo. Todo a las 2 preguntas. En energía todo y en pasta todavía hoy estoy pagando los créditos que pedí para irme a Venezuela, para irme por toda América, por toda Europa. Claro, es que imagino lo que es visitar, hacer los viajes, las estancias, el tiempo, el estar en lugares, bueno, ya hasta la burocracia, y sumo eso durante años y años y me mentalmente me sale una cifra astronómica. Claro, sí, ya te digo, yo todavía hoy estoy pagando préstamos que me hicieron amigos en su día, porque cuando yo llevaba 2, 3, 4, 5 años, decía, joder, pero lo voy a dejar ahora. ¿Y qué pensaría Concha? Ese era mi leitmotiv. O sea, yo pensaba, joder, es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. ¿Y qué pensaría Concha si tiro la toalla ahora? Y muchas veces, y de hecho hay una anécdota que está recogida en el libro, con fecha, hora y foto y captura de pantalla del móvil, de una noche que yo me levanto de madrugada a las 3, 4 de la mañana, no recuerdo, después de haber tenido un sueño muy lúcido, muy vivido con Concha. A ver, Concha Labarta, como te he dicho, era la redactora jefe de la revista Más Allá. Y el director en ese momento de la revista Más Allá era Javier Sierra, que luego fue Premio Planeta, que es amigo mío desde los 15 años. Entonces, cuando yo tengo ese sueño con Concha, recuerdo que llamé, pues eso, a las 3 o 4 de la mañana, a Javier Sierra, muy cabreado por el sueño que había tenido, por si me había ocultado algo de Concha, ¿no?, de la relación de Concha. Claro, a las 8 de la mañana me contesta Javier Sierra, dice, ¿tú estás bebido o tan loco? ¿Qué cojones me estás diciendo a las 4 de la mañana? Quiero decir con esto que yo tenía una motivación emocional muy intensa para seguir adelante. Si no la hubiera tenido, probablemente yo habría tirado la toalla, pues como todos los investigadores que en su día quisieron escribir una biografía de Castaneda. Esa es la única razón por la que yo llegué al final. Si no, no, pues seguramente habría dicho, vale, esto es imposible, esto es una ruina, esto no hay Dios que lo mantenga, y lo habría dejado. Impresionante, impresionante. Antes de ir a las preguntas de los oyentes, diría que es que te lo tengo que plantear, es que es así. Te tengo que plantear la cuestión de la mentira y el engaño en la ufología, ya que estamos hablando de humo, estamos hablando de grandes fraudes. Antes de meternos en las múltiples preguntas que ya veo, ¿qué opinas tras investigar la ufología? ¿Qué opinas de este fenómeno, de esta ciencia, y qué fenómenos concretos te han impresionado? Oh, madre mía, es que estás abriendo melones. Esto es una frutería, ¿eh? O sea, tenemos melones aquí para estar 27 horas. A ver, yo te diría que para mí la ufología es la madre del cordero, en el sentido de que es probablemente el campo más enriquecedor, fíjate lo que te digo, que yo he conocido, y te lo dice alguien que en 1992 estableció en la Universidad Complutense de Madrid, en un curso de verano sobre ovnis que había organizado JJ Benítez. Yo ofrecí un premio de 1.000.000 pesetas, 6.000 euros actuales, a quien pudiese aportar una sola prueba de que alguna vez en la historia una nave extraterrestre visitó la Tierra. 1.000.000 pelas, 6.000 euros, y lo mantengo. Con lo cual quiero decir que yo no creo en los extraterrestres. Y cuando hablas de ovnis, la mayoría de la gente piensa que hablas de extraterrestres, y no tiene nada que ver. Claro, es que vamos a aclarar algo. Un objeto volante no identificado pueden ser muchas cosas, y desde luego existen, porque hay muchos objetos volantes que no están identificados, y a veces ahí lo que se esconde es investigación de vanguardia en lo militar. Pero eso, lo que nosotros tendemos a asumir es que es un ovni, es un platillo de una película de serie B de los años 60 de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. Vale, ves, primer error. Los ovnis, como fenómeno social de masas, nace en el 24 de junio de 1947. La teoría de que los ovnis son naves extraterrestres no aparece hasta 1950. Pero paradójicamente, la primera persona en el planeta Tierra que investigó fenómenos aéreos en los cielos extraños fue un gallego, un funcionario del Centro de Meteorología de Galicia, que se llamaba Óscar Ribrea, y es otra historia apasionante, que en la Segunda Guerra Mundial era uno de los voluntarios de la División Azul. Y en septiembre de 1943, estando con otros 7 compañeros de la División Azul en el frente de Leningrado, la División Azul, la 250 División de Infantería del Ejército Español, digamos que era un apoyo a la Wehrmacht, al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, su misión era participar en el asedio a Leningrado, y en septiembre de 1943 este tío estaba en el frente de Pushkin, a las puertas de Leningrado, y 7 compañeros suyos le describieron que habían visto en plena batalla aérea un objeto redondo, muy brillante, que había hecho una serie de 3 giros, una serie de maniobras y había desaparecido a otra velocidad. 1943. El término platillo volante no se inventa hasta 1947. O sea, 4 años antes, un grupo de españoles de la División Azul reportan haber visto eso. Pero en octubre, 16 de octubre, creo recordar, de 1945, estoy hablando de memoria, de 1945, cuando este divisionario, Óscar Ribrea, ya está de vuelta en España, además condecorado con una Cruz Roja al mérito militar y una Cruz de Hierro alemana por el valor demostrado, bla, bla, bla, bla, vuelve a España, y en 1945 son sus padres, su padre y su padre además aficionado a la astronomía, quienes le describen haber visto una cosa muy parecida a lo que habían visto sus compañeros de la División Azul. Lo que vieron los compañeros de la División Azul, todos pensaron que era algún tipo de arma secreta de la Luftwaffe, las bombas volantes V1, V2, que estaba diseñando en ese momento Hermann Oberth y tal. Pero claro, él se da cuenta de que en el año 45, en Galicia, no puede haber armas secretas nazis. No había una V2 de Von Braun cayendo por ahí, ¿no? Claro, entonces, a partir de ese momento, 2 años antes que en el resto del mundo, en España, nace el estudio de los platillos volantes. Esto no lo sabe casi nadie. En 1947, un piloto americano, Kenneth Arnold, en su avión ve una cosa rara. No piensa, nadie piensa en extraterrestres. Al principio nadie relaciona a los ovnis con extraterrestres. Cuando él aterriza, se va a la oficina del FBI del aeropuerto para denunciar que había visto 9 objetos raros que se desplazaban como si lanzases platillos volantes rebotando sobre el agua, de ahí viene el término flying saucer, platillo volante, pero se encuentra con un periodista, Bill Bucket, que estaba cubriendo la noticia de un avión que había desaparecido, que es en cuya búsqueda participaba Kenneth Arnold, y saca al día siguiente a toda página, se han visto platillos volantes en Estados Unidos. Y así nace toda esta historia de los ovnis, con el acrónimo de platillos volantes. Y hasta 1950, se han publicado varias encuestas, por ejemplo, el Instituto Gallup publicó la primera encuesta en el año 47 y cuando le preguntaban a los norteamericanos qué creían que eran los platillos volantes, nadie los relacionaba con extraterrestres. Eso no fue hasta 1950 cuando aparece un personaje que se llama Donald Keyhoe, que fue el primero que sacó pasta, porque ahora se forró con un libro que se llamaba Los platillos volantes son reales, donde él especula con que tengan un origen extraterrestre. Y desde entonces hasta hoy, la hipótesis extraterrestre para los ovnis solo es una de las muchas hipótesis que hay. Hay un investigador sevillano, Ignacio Darnaude, que hace unos años publicó una compilación de más de 300 hipótesis para el fenómeno ovni. Porque, por ejemplo, hay personas que piensan que ahora no. Pero a lo mejor, tal y como va la tecnología, en el año 2137, o 2420, se inventa la máquina del tiempo. Y hay unos estudiantes de sociología del año 2420, claro. Claro, perdón, es que ahí, Manu, nos estamos metiendo aquí en un fetiche ya de la física. Esto lo hemos tratado en muchos programas con físicos de vanguardia, porque la ciencia está dando un giro sumamente raro en el que ahora aquello de que lo único seguro era la muerte y los impuestos, es ahora lo único seguro es nada. Sí. Lo único seguro es nada y bueno, ya no entro en la teoría de la simulación de Bostrom, que lo hemos tratado muchas veces, las teorías de Vlad Kovedral, etcétera. Estoy hablando de gente súper top, ¿eh? No estoy hablando de conspiración, estoy hablando de gente súper top. No. Pero es normal. Mira, es muy fácil de entender. Si tú examinas la historia de la ciencia y tú te vas a los trabajos de Copérnico o de Galileo o de Newton o de Einstein o de Carl Sagan, con todo el respeto y todo el cariño, decían muchas gilipolleces. O sea, Copérnico hacía cartas astrales para ganarse la vida porque creía en la influencia de los astros. Einstein no creía en la expansión del universo, creía que el universo era fijo. Carl Sagan creía en los marcianos cuando era joven. Todos somos víctimas de nuestro tiempo. Todos sabemos lo que se conoce en nuestro momento histórico. Con el paso del tiempo, claro, nos damos cuenta de que, joder, que el conocimiento científico, gracias a Dios, evoluciona. Con lo cual, podemos presumir que todo lo que en el año 2022 creemos como el top de la ciencia, nuestros nietos se van a escojonar de nosotros, igual que nosotros nos escojonamos de los pantalones de pata de elefante que llevaba Camilo VI en los años 70, por ejemplo, ¿no? Porque toda la sociedad avanza. Así que es verdad que estamos en el momento de mayor conocimiento de toda la historia pasada, pero estamos en el momento de mayor ignorancia de toda la historia que está por venir. Así que tenemos que ser un poco humildes. Y para el fenómeno OVNI, hay hoy por hoy pensadores que aplican otras posibilidades que no tienen nada que ver con ese tópico del platillo volante con los marcianitos cabezones en una bajando nave de chapa. Ahí en una escalera, sí. Exactamente. Sobre todo porque si hay una escalera ya no pueden ser extraterrestres. Es decir, quiero decir, el único problema que tiene la astrobiología hoy por hoy, o sea, no vas a encontrar ningún astrónomo, ninguno, que tenga dos dedos de frente, que te diga que en la inmensidad del universo no hay otras formas de vida. Sobre todo ahora, después del James Webb, que hemos descubierto que el universo es mucho más grande y mucho más antiguo de lo que imaginábamos. Con lo cual, las probabilidades matemáticas son infinitas. El único problema que tiene la hipótesis extraterrestre, por eso yo ni la contemplo, es astronáutico. Para viajar. Nosotros estamos en un sistema solar de 9 planetas, bueno, de 8.5, pero de Plutón no está muy claro. Si sales de nuestro sistema solar, o sea, o los marcianos vienen de Marte, o de Venus, o de dentro del sistema solar, o si sales de nuestro sistema solar, lo más cercano es Alfa Centauro, que está 4 años luz y medio. 4 años luz y medio. O sea, tú coges un taxi en la Gran Vía y le dices Alfa Centauro, y por mucho que le pise el taxista, va a tardar 4 años luz y medio. Pero como no se puede superar la velocidad de la luz, porque se produce la paradoja del tiempo, y el sistema de propulsión, o sea, la masa de esa nave, crecería de forma proporcional a la velocidad hasta el infinito, es el límite. La velocidad de la luz, no podemos llegar a la velocidad de la luz. Pero aunque llegásemos, serían 4 años luz y medio. Y si te vas ya a otros sistemas solares, si quieres salir de la galaxia, hablas de miles de años luz. Es que te rompe la cabeza. No es imaginable. Y sin embargo, lo que nos cuentan los testigos es que los ovnis aterrizan y dejan un pasto chamuscado. O sea, que funcionan con un motor a combustión. ¿Y dónde echan gasolina? En Ganímedes, en Saturno, en Neptuno, donde aparecen en un radar. O sea, nosotros tenemos aviones Stealth, invisibles al radar, desde 1947, y los extraterrestres con esa tecnología mágica aparecen en el radar. Cuando los abducidos nos cuentan cómo es el interior de las naves, te hablan de palancas, de jeringuillas hipodérmicas con las que pinchan a los abducidos. Pero qué cojones, se han quedado la tecnología de los años 60 cuando nosotros ya tenemos tecnología digital. O sea, es todo tan absurdo, tan... Pero es explicable desde el punto de vista de la antropología. Porque la hipótesis extraterrestre, o sea, el fenómeno OVNI, nace como un fenómeno independiente digamos que químicamente puro, en los años 40, cuando se ven cosas raras en los cielos, pero a partir de los 50, primero los rusos ponen el satélite Sputnik en órbita, en el Sputnik 2 meten a la perrita Laika, que es la primera criatura terrestre que sale al espacio, después en los 60 primero sale Yuri Gagarin, que es el primer humano que orbita la Tierra, y entonces es lógico, si es que es normal para la población, lo lógico es pensar, si nosotros ya estamos saliendo al espacio, ¿por qué no va a haber otros seres de otros planetas que también hayan salido y nos estén visitando? Es producto de nuestra formación cultural, pero cuando tú estudias el fenómeno ovni en África, por ejemplo, o en Asia, que es apasionante, de verdad que es un tema flipante, no, en África los ovnis no tienen nada que ver con los extraterrestres, tienen que ver con el espíritu de los antepasados, que es otra lectura totalmente diferente. Bueno, Manuel, había dicho que era la última pregunta antes de las de los oyentes, pero además de todo esto, quiero plantearte una cuestión. Tú también eres criminólogo. ¿Cuál es el crimen que tú hayas estudiado que más te ha llamado la atención o más te ha impresionado? ¡Ostras! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! A mí me impresionó mucho. O sea, sí, que me vengan a la mente... Que te vengan a la mente. Normalmente lo que te viene rápido a la mente es lo que más... El crimen de Almansa, el asesinato de Rosy González a manos de su madre en Almansa, el caso de las brujas de San Fernando, dos niñas menores que mataron a otra niña menor para ver qué se sentía al matar, el exorcismo del Albaicín, un tema que a mí también me tocó bastante, un exorcismo homicida, el caso de Asunta, porque me pilló aquí al lado, en Galicia, los padres que mataron. La niña adoptada que fue... Claro, sí, no, es muy difícil escoger uno, porque cada caso es único, es incomparable a ninguno más. El drama de las familias de las víctimas no se puede comparar a ningún otro, pero hay unos cuantos. No, ahí sí que no sabría establecerte un ranking, no sería capaz. Bueno, chicos, como veo que hay muchísimas preguntas y tampoco quiero abusar del tiempo de Manuel, vamos ya rápido con las vuestras, algunas de las vuestras. Vamos con la primera, de Fortinero. Te plantea lo siguiente. Bueno, y saludos desde el otro lado del Atlántico. ¿Alguna vez tuviste miedo investigando? Bueno, claro. Joder, a ver, yo soy humano. Mal. Y hay temas... Pero no por una cosa sobrenatural. No, creo que te lo ha preguntado. Claro, es no, que te no, lo no, puede no. preguntar también si te han amenazado. Bueno, creo que por muchas razones, ¿no? El miedo. Casi todos los días, constantemente. No, así miedo. Mira, a lo que me ha venido así de repente el flash ha sido en Haití. Yo estuve en Haití un par de veces investigando el tema del vudú y del pudré, del polvo zombie. Y Haití es un país muy jodido, es el país, yo creo que he conocido muchos países en nuestro planeta y probablemente Haití es el país más duro, más miserable, más pobre y más terrible que yo he conocido, donde la vida humana, sobre todo de los blancos, no tiene demasiado valor. Y ahí sí hubo un par de hecho es el único, la única ocasión en mi vida en que yo tuve que usar la violencia expresamente, machete en mano, para salir de una situación de amenaza inminente, digamos, ¿no? O sea, que ¿qué te ocurrió? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, tampoco me quiero enrollar. Habíamos viajado a Haití para investigar el tema de los zombies, la leyenda, el mito, que no es un mito, que es una realidad, de la zombificación, que no tiene nada que ver con Michael Jackson ni con Walking Dead. Es una cosa, como todas, mucho más concreta y mucho más real y mucho más prosaica. Los zombies se fabrican con un compuesto de más de 100 elementos de origen vegetal y animal, que se llama el pudré, el polvo zombie. Es un anestésico muy potente que hace que te baje el ritmo cardiorrespiratorio y que te consideren muerto. Entonces te entierran vivo. Es terrible, muy traumático, ¿no? Y, joder, es que yo me escucho y parece que estoy contando películas, porque es la puta verdad. Es que yo tengo los partes de defunción, porque además tuve que volver a Haití porque no había conseguido los partes oficiales. Entonces yo puedo demostrar que existen partes de oficiales, informes oficiales, en que a ti, por ejemplo, te certifican que has muerto y hay un parte de función oficial en un hospital de Puerto Príncipe o de Guanaibes o de Cabo Haitiano, donde certifican que tú has muerto, y de repente hay un informe judicial que certifica que tú has aparecido 15 años después vagando como un zombi, literalmente, sin capacidad de habla y demás, en tu pueblo natal. Con lo cual, tú no has estado muerto. ¿Tú dónde coño has estado? Y eso es lo que nos llevó a investigar el tema del polvo zombi, del pudre, en varios viajes a Haití, en el que descubrimos un montón de engaños, un montón de fraudes, también la parte real, y en que en un momento, en un ritual de vudú, en una playa a unos quizá 40 o 50 kilómetros de Puerto Príncipe, como nos intentaron engañar, y yo, entre otras cosas, estudié ilusionismo, estudié prestidigitación precisamente para poder pillar los fraudes, yo perdí los papeles. Y entonces me puse muy chulo con el grupo de brujos de vudú que nos habían llevado allí, y aquello se nos fue de las manos. Todo esto está grabado, ¿eh? Yo lo que te cuento es porque lo puedo demostrar, si no te lo contaría. Todo esto está porque yo había dejado una grabadora de estas que se activa por el sonido, y toda la bronca está grabada. De hecho, cualquiera que busque en internet el fraude de los diablos vudú de Haití, no es que yo lo cuente, es que va a poder escuchar todo lo que allí pasó. Y esa es una de las situaciones que yo recuerdo de más tensión, porque yo perdí los papeles. Yo viajaba en esa ocasión con Miguel Blanco, el director del programa Espacio en Blanco, y casi nos cuesta un disgusto a los dos. Porque Miguel, recuerdo, me decía, cálmate, cálmate, métete en el coche, y yo estaba fuera de mí, porque yo respeto mucho todas, de verdad, te doy mi palabra de honor de que yo respeto mucho todas las religiones. De hecho, es lo que más me interesa estudiar. Pero yo lo que no permito es que me intentes engañar. Entonces, yo puedo escucharte y puedo aceptar cualquier cosa rara que tú me cuentes. Pero si tú me intentas engañar, corres el riesgo de que yo descubra el engaño. Entonces, los dos tenemos que asumir las consecuencias. Lo que pasa es que en este caso yo no estaba solo, y aquellos se nos pudo haber ido de las manos, porque de repente nos rodearon como dos decenas de negrazos enormes, diciendo que nos iban a cortar la cabeza. Todo esto está grabado, ¿eh? Y bueno, fue una situación, imagínate, unos blanquitos perdidos ahí en Haití, rodeados de estos negrazos enormes, machete en mano, y se nos fue un poco de las manos. Y esa es una de las veces que me ha venido ahora a la mente, vamos, así, sin pensarlo mucho, pero hay muchas más. Es un ejemplo. Siguiente pregunta te plantea Chris Legabash. ¿Qué opinas de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca? Bueno, yo amo a José Antonio Caravaca, lo adoro, me parece uno de los grandes pensadores del fenómeno OVNI. Tengo pendiente una conversación con él, porque no hay manera de coincidir con el cabrón. Está ahora ahí de gira y es el top ten ahora de la ufología y no hay manera. Sí, lo tuvimos aquí hace no mucho. Pues yo adoro a José Antonio, me parece... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy de la opinión de que el primer ladrillo del fenómeno OVNI son los testimonios humanos. Pero no es el último, es el primero. Es decir, toda investigación de un caso comienza con un testigo que te cuenta un relato. La inmensa mayoría de los testigos son bien intencionados, que podía poner un millón de ejemplos flipantes, que alucinarías ahora, de casos concretos. Son personas bien intencionadas que han visto algo raro en el cielo, no saben lo que es, y eso es un ovni. Perfecto, está ahí guay. La diferencia entre un divulgador y un investigador es que el divulgador, un periodista, un podcast de esto, un youtuber, un Iker Jiménez, no sé, un divulgador, te dice, es que a mí el testigo me ha contado esto. Y tiene un relato, tiene una historia. El investigador quiere saber qué es lo que ha visto el testigo. Con lo cual, en mi humilde opinión, es imprescindible el trabajo de campo, es decir, acceder directamente a los testigos, que son el primer ladrillo de este constructo, que es el fenómeno OVNI, para poder emitir un juicio sólido. Con esto quiero decir que yo no respeto, no respeto a todos los teóricos de la ufología que no han visto a un testigo en persona en su puta vida. Me parecen pajas mentales, tonterías, no me despierta ningún interés. Igual que los divulgadores, no me interesan. Y José Antonio Caravaca es de los pocos que ha hecho mucho trabajo de campo. De hecho, si yo tuviera que enunciarte ahora 10 investigadores, me sobrarían dedos de las manos. Y uno de los poquísimos que existen es Caravaca. Sin embargo, yo no comparto su teoría de la distorsión. Creo que habría que matizar mucho. Creo que ha dado con una pista importante, pero no comparto sus conclusiones. Pero igual el equivocado soy yo. Quiero decir con esto que yo le respeto muchísimo, que lo admiro muchísimo, aunque no comparta su teoría, y que me parece de los pocos que hoy por hoy merece un poco de atención. Vamos con la siguiente pregunta de Rastrero. Te plantea, ¿colaboraste en algún modo en la producción de la película Los sin nombre de Balagueró? No. Eso fue una cosa que sacó Josep Guijarro en Karma 7, porque cuando se presentó Los sin nombre, el papel que interpreta Tristán Ulloa es el de un fotógrafo de la revista Karma 7, que yo entonces colaboraba en Karma 7, que digamos que tiene un parecido, porque investigaba setas satánicas. En aquel momento yo era el único que investigaba setas satánicas, y digamos que me colgaron el San Benito de que el personaje que interpreta Tristán Ulloa estaba inspirado en mí. Yo no tuve ninguna relación con Jaume Balagueró en la película, ni con Tristán Ulloa, ni con nadie. O sea que eso fue, digamos que una coincidencia, que en su día en Karma 7 José Guijarro publicó que le parecía que realmente el personaje estaba inspirado, pero vamos, yo no sé si está inspirado o no. Yo no tuve ninguna relación con nadie del rodaje. Sí la tuve con otras series de televisión, como Policías en el Corazón de la Ciudad, o como en Luces Rojas, que me contrataron para trabajar con Robert De Niro, con Cillian Murphy en la película en concreto, pero en el caso de Los sin nombre no tuve ninguna relación directa. Bueno, vamos con la siguiente cuestión de Bat Sísifo. ¿Qué fue de Tuesday Lobsang Rampa, escritor del Tercer Ojo, otro gran bombazo editorial en su día, y otro gran impostor? ¿Qué fue de él? Pues yo no debería opinar sobre Lobsang Rampa porque no tuve la oportunidad de conocerlo, y a mí me gusta opinar de lo que yo he investigado personalmente, entonces no puedo emitir un juicio sólido porque yo no lo he investigado, pero a mí me parece que Lobsang Rampa es un Carlos Castaneda de su época. Fue un tipo que encontró una mina de oro para ofrecer al público de su momento una historia muy atractiva. En el caso de Castaneda fue el chamanismo americano, en el caso de Lobsang Rampa fue el budismo tibetano, y sin tener ninguna autoridad moral para juzgarlo, yo comparto la opinión de este amigo de que era otro gran impostor, pero no puedo aportar nada. Vale, llegan directamente dos preguntas más. La primera, ¿has tenido alguna vez, alguna amenaza por parte de los seguidores de Carlos Castaneda? Sí, yo todos los días, o sea, 365 días al año, cuando abro mi correo electrónico, tengo que ponerme a borrar mensajes de mierda, de prostitución infantil, de pornografía infantil, de mierdas de foros donde me han dado de alta los seguidores más radicales de Castaneda. Tengo que anular reservas de hoteles porque han reservado plantas enteras en mi nombre, todos los días. O sea, con el tema, yo creo que en los últimos años los seguidores de Castaneda y los de Humo son los que más me han tocado los huevos. Ha sido recíproco, porque yo también se los he tocado a ellos, claro, lógicamente. Pero sí, te diría que todos los días. Siguiente pregunta. ¿Crees en Dios? ¡Guau! ¡Hostia! Esta es buena. Pues no sé qué muy bien qué decir. Quiero creer, como diría el agente Mulder de Expediente X, I Want to Believe, quiero creer, pero es que ya no me sale. Yo llevo muchos años trabajando con organizaciones no gubernamentales. He estado en África, he estado en Asia, con campañas de ayuda en acción, de Médicos en Frontera, con muchas ONGs, y los he visto la realidad social. Y no consigo que me entre en la cabeza un Dios que permite las cosas que pasan en el mundo. Porque a mí, cuando estudiaba para cura, me enseñaron que Dios era nuestro padre. Y yo no soy capaz de imaginarme un padre que permita, si puede evitarlo, que permita las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces, me imagino, si tengo que responder con un sí o un no, creo que lo que más se aproxima es que ya no creo. ¿No te parece, y esto me voy a meter yo, esto va a ser una pregunta mía, pero a mí me da la sensación que la respuesta a esta pregunta ha ido evolucionando diría que en los últimos 300 años, 400, desde Dios existe, es una obviedad, a Dios absolutamente no existe, y ahora el conocimiento científico creo que está evolucionando la cuestión a... No sé qué opinas tú, pero ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué se supone que sería una vida en otra dimensión o en otro plano, lo que se llamaría cielo? Es decir, ¿no crees que se están replanteando las cuestiones sobre las que se ha jugado buena parte de la filosofía en los últimos 2000 años? A ver, yo lo que pienso es que alguien tiene que escribir los libros de texto que estudian nuestros niños en los colegios. Y ahí tienes que dar respuestas. No vale que dejes páginas en blanco, ¿no? Yo si echo la memoria atrás y pienso en todo lo que a mí me enseñaron cuando estudiaba EGB, yo estudié EGB, supongo que los millennials no sabrán qué es eso, yo estudié Educación General Básica, luego los programas de estudio han cambiado, y a mí me enseñaron todo aquello, por ejemplo, de la evolución del Australopithecus al Neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo sapiens, y ahora cada 3 días te encuentras noticias de que aparecen nuevas especies de homínidos que se saltan totalmente la cadena evolutiva y que todo lo que habíamos estudiado no vale para nada, que es normal, porque la historia del conocimiento es progresiva y además evoluciona muy rápidamente. Sabemos más en los últimos 5 años que en los últimos 50, porque la historia del conocimiento es progresiva. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que a mí me da la sensación de que a nuestros grandes científicos también tienen su parte de vanidad, porque son catedráticos, porque salen en la tele, porque dirigen cátedras universitarias, parece que tienen la responsabilidad de saberlo todo, y nadie lo sabe todo. Somos grandes ignorantes. Para nosotros, que somos unos paduatos y unos muertos de hambre, no hay ningún problema reconocerlo. Pero para un premio Nobel, para un catedrático de una facultad, o para un influencer de las publicaciones científicas, a lo mejor es muy difícil responder a alguna de las preguntas o simplemente reconocer su ignorancia ante las preguntas que nos plantea la exploración del espacio. Estamos descubriendo cosas en el universo que no solo no nos imaginábamos, sino que no comprendemos cómo pueden estar ahí. La paradoja de la muerte, la idea de la supervivencia de la conciencia, tras la muerte física, esa es una paradoja equivalente a la profundidad del universo. Porque, ¿qué opciones tenemos? A mí lo del cielo, el resto de la eternidad, vestido con una túnica y tocando el arpa, como que no me motiva mucho. La claro, idea pero, de la reencarnación... Perdón, Manuel, hace 150 años ni siquiera se sabía que había otras galaxias. Claro, siquiera otros planetas. Claro, hasta los años 90 del siglo XX, no se tienen pruebas, no suposiciones, pruebas de que había exoplanetas fuera de nuestro sistema. No estamos hablando de hace, estamos hablando de hace 20, creo que 30 años, 31 más o menos. Porque es entre el 88 y el 92 que acaba probándose que hay un exoplaneta, el primer exoplaneta que se prueba que existe. Y luego, es que tenemos ahora teorías como las supercuerdas, los universos paralelos, las teorías de los mundos paralelos, que no es exactamente lo mismo, el universo matemático de Tegmark. Es que estamos llegando a unas cosas que alguien de hace, no digo 300 años, de 50 años diría, pero ¿qué es esto que estáis contando? Que a lo mejor yo existo en otro universo paralelo que se ha bifurcado en la realidad con cada decisión. Es como sorprendente, ¿no? Claro, pero yo la lectura que saco es que tenemos que ser profundamente humildes. Porque ya no te hablo de las grandes cuestiones metafísicas, filosóficas. O sea, lo que nuestros científicos más punteros hoy en el año 2022 consideran el ariete del conocimiento científico, dentro de 20 años va a ser ridículo. Tú imagínate lo que pensarán tus hijos o tus nietos, lo que sabrán tus hijos o tus nietos dentro de 20 años. Pero te digo más, vete 20 años atrás. Nosotros conocimos el teléfono fijo. Y si a nosotros, antes de aparecer estas grandes revoluciones tecnológicas, nos hubiesen hablado de la Internet, cuando utilizábamos sellos postales en cartas. O sea, yo me he gastado una pasta mandando sellos postales en cartas. O cuando dependíamos del teléfono fijo y de repente aparece la telefonía móvil, o aparece Internet o las redes sociales. Es una gran revolución. Entonces, imaginémonos lo que va a ocurrir dentro de 10 años. No tenemos ni la menor idea. Así que yo creo que es prudente ser un poco humildes y a lo mejor algunas de estas cuestiones que hoy nos parecen misterios insondables, pues probablemente dentro de unos años tendrán una respuesta. Solo tenemos que esperar un poco. Siguiente pregunta. Manuel, si quiero dedicarme al periodismo de misterio, ¿qué debo estudiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me recomiendas? Pues te recomiendo que estudies mecánica del automóvil, electrónica, informática o cualquier otra cosa con la que te puedas ganar la vida. Porque esto del periodismo del misterio es una entelequia que no es real. O sea, hoy en España está Iker Jiménez y se acabó. No hay más. No hay nadie más que viva del periodismo del misterio. Las revistas comerciales... Bueno, probablemente, perdón, Santi Camacho también. Bueno, pero Santi Camacho hace un podcast que yo diría que es más de geopolítica que de... Bueno, sí, de todo. Ahora toca muchos temas, sí. Claro, porque Santi siempre estuvo más interesado en las cuestiones. Yo lo conozco hace muchísimos años, a Santi. Además, hace poquito estuve con él y con su esposa. Y yo creo que no es periodismo del misterio. Porque cuando nos dicen La Rosa de los Vientos, que es el programa en el que yo colaboro, La Rosa de los Vientos es un programa de historia, de cultura, no de periodismo del misterio. Hay una parte, uno de los dos días de la semana, que es la tertulia Zona Cero, en la que a veces comentamos noticias de misterio, pero fundamentalmente son de ciencia, de historia, de cultura, de tecnología, de otros temas. Quiero decir que fundamentalmente por la figura de Juan José Benítez, que fue el que inculcó en varias generaciones esta idea romántica del periodista, investigador de fenómenos extraños, como si de eso se pudiera vivir, pero hoy por hoy solo quedan dos cabeceras, dos revistas, que son Más Allá, que no paga nada por un artículo, que si mandas un artículo sabes que lo van a publicar gratis. Esta es la realidad. O sea, un periodista que publica a día de hoy un artículo en Más Allá hace su trabajo gratis. Cobra 0 euros. sea, yo bueno, lo sabes, tú cuando mandas un artículo más allá es porque quieres promocionar un libro o porque te apetece ver tu trabajo publicado en una revista en el kiosco, en color, pero no vas a cobrar ni un euro, nada. En año cero, Enigmas, pues están pagando del orden de los 150, 200 euros, dependiendo de que ilustres el artículo con tus propias fotos, con lo cual, vamos, no llegas al sueldo mínimo interprofesional y de coña. Y ya fuera de eso, las conferencias no se pagan. Cuando tú vas a un congreso a dar una conferencia, nadie te va a pagar nada. Si tienes suerte, te pagarán el billete de tren o de autobús y a lo mejor el hostal, pero nadie te va a pagar nada. O sea, perdón, te invitan a una conferencia y no te pagan ni el transporte ni el alojamiento a veces. Claro, pero porque nadie... O sea, ¿tú cómo montas un congreso? Pues vas a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento o vas a una caja de ahorros. Oye, yo hace un congreso de parapsicología. Bueno, pues tienes 300 euros. Y de ahí tienes que sacar la cartelería, el alquiler del local. Es que, por eso te decía antes, que hay una imagen muy irreal de lo que es el mundo del misterio. El mundo del misterio, en general, no genera dinero. Genera vanidad. Ego. Porque te puedes encontrar personas que en su vida normal son ebanistas, o son fontaneros, o son taxistas, pero que en el mundo del misterio pues tienen un canal de YouTube, pueden dar conferencias, igual escriben un libro, un artículo, y de repente viene una churri y te pide hacerse un selfie contigo, o te aplauden cuando terminas la conferencia, o te piden un autógrafo en ese libro que te has autoeditado, y entonces, pues bueno, pues tienes tu momento de vanidad que no vas a tener siendo fontanero, porque tú puedes arreglar una cañería, nadie se va a hacer una foto contigo, creo yo, ¿no? Yo nunca me he hecho una foto con el fontanero, o con el albañil, o con el taxista. Y esa es la realidad, con lo cual, el periodismo del misterio, yo lo lamento, en los años 90 quizás sí, porque había cabeceras mucho más poderosas en ese momento, pero hoy por hoy no es una profesión. No vas a vivir del periodismo del misterio, olvídate, no es real. JRB te pregunta, ¿qué opinas de los sueños lúcidos y qué opinas de las premoniciones? Joder, puta manía de abrir melones, Que aquí ya podríamos estar otras 4 horas. Pues mira, yo soy súper escéptico con el tema de la premonición, porque me parece muy injusta. Es decir, me parece profundamente injusto que nuestro futuro ya esté escrito y no tengamos libertad de opción. No me gusta esa idea de que estemos predestinados. Pero en el tema de los sueños lúcidos, yo tuve un par de experiencias personales, que son las que a mí me han influenciado, que me dejaron muy chocado, sobre todo una de ellas, la primera, me dejó muy chocado, muy, muy fuera de juego, todavía a fecha de hoy no la entiendo, que fue un sueño que yo tuve sobre la muerte de Fernando Jiménez del Oso, que era un tío al que yo le tenía mucho cariño, y que me hacen mantener la expectativa de que a lo mejor en esto de los sueños sí hay algún tipo de información que puede resultar interesante. El problema es que como no hay manera de discernirlos, nos encontramos ante lo que se llama la falacia del el sesgo del superviviente. Es decir, si tú tienes un sueño en el que algún elemento posteriormente se hace realidad, ese es el que va a quedar retenido en tu memoria. Pero todos los días de tu vida tienes una media de 6 sueños en tu fase REM. Y de esos no te vas a acordar porque no se ha producido ningún evento significativo. Por eso digo que aun cuando en algún caso yo estoy dispuesto a aceptar que hay excepciones de la regla, es muy fácil caer en esa falacia porque solo nos acordamos de lo que nos llama la atención y olvidamos miles de sueños en los que no se ha producido ningún evento premonitorio o lúcido. Bueno, me gustaría cerrar con una pregunta. Hay muchísimas, pero no vamos a tomarlas todas porque sería imposible. Vamos a tomar esta de Mr. Teen. que dice lo siguiente. Jordi, que te cuente Manuel el episodio OVNI con Javier Sierra Grifoy en Montserrat, que fue increíble. Cuéntanos sobre este episodio OVNI con Javier Sierra, por favor. Joder, es que vamos a estar aquí hasta la una de la mañana. Yo, mira, voy a hacer algo más inteligente y es invitar al que tenga interés, que es muy fácil porque se puede googlear y lo van a encontrar enseguida, en la serie Otros Mundos de Javier Sierra, que es un tipo al que yo conocí en 1986. Javier tenía 15 años cuando respondió a un anuncio que yo había puesto en la revista Karma 7, que en aquella época era la única, era la revista de misterio, digamos, más influyente. Yo había puesto un anuncio diciendo que era un chaval de La Coruña que buscaba a otros chavales a los que le molasen estos temas de misterio. Entonces, entre los que me escribió estaba Javier. Y desde entonces nos hicimos como zip y zape, ¿no? Inseparables. Y en el año 87, Javier tuvo la feliz idea de proponerme. Él vivía entonces en Vinaros, en Castellón, yo en La Coruña. Y él me propuso hacer un intercambio en verano, nuestras vacaciones escolares, que él se viniese 15 días a La Coruña y que yo me fuese 15 días a Vinaros. Él se vino 15 días a La Coruña, entonces pues yo lo llevaba a los lugares mágicos de Galicia, fuimos a Santiago de Compostela, fuimos, escalamos el Monte de las Penucas, yo le llevaba a ver los casos OVNI que yo había investigado con mis amiguetes del barrio, y cuando yo me fui a Vinaros, que es una población mucho más pequeñita, pues nos fuimos a las cuevas de la Valtorta, nos fuimos a ver los casos OVNI que él había investigado, pero claro, en una semana ya nos lo habíamos ventilado todo, entonces nos fuimos 4 días a Barcelona. Y en esos 4 días pasaron muchas cosas, porque en aquel momento Barcelona era la capital del mundo del misterio en España. Estaba la redacción de la revista Karma 7, a través de la que los no habíamos conocido, estaba el ICPA, estaba el CEI, bueno, había muchas cosas. Y para el último día dejamos la investigación del caso de un tipo que decía convocar a los ovnis previa cita. Y ahí es donde ocurrió a lo que se refiere Mr. Dean. Como es una historia muy larga, porque pasaron un montón de cosas que yo cuento porque podemos demostrar, porque todo está grabado, porque aunque yo no está fotografiado, porque los 3 carretes de las 3 cámaras que llevábamos las 3 personas, yo con un carrete comprado y revelado en La Coruña, o sea, cuando volví de ese viaje me fui al Corte Inglés, que es donde en el año 87 tenían el sistema de revelado QSS que te revelaba un carrete fotográfico en 1 hora, y cuando me dan los resultados y me dicen que el carrete está velado, llamo a Javier. Javier había llevado su carrete de su cámara compact a Vinaros a revelar y también estaba velado, y cuando llegamos a Gijón los 3 carretes estaban velados. Pero en vez de contarte todo esto, la grabación existe y se utiliza en ese reportaje. Yo invito a cualquiera que vea el último capítulo de la primera temporada de Otros Mundos, la serie autobiográfica de Javier Sierra en Movistar, que está dedicada a nuestra experiencia en Montserrat, y el primer capítulo de la segunda temporada, que es lo que ocurrió después, ¿no? Y no me quiero escapar de la pregunta, digo, por dar una información en la que tengan una percepción más real. Pero es verdad que Javier Sierra, Luis José Grifo y yo vimos un objeto que yo a fecha de hoy no sé qué cojones era, que nos provocó un ataque de pánico, y lo más triste de todo es que ese ataque de pánico está grabado. O sea, está grabado como nos ponemos a gritar como locas cuando aparece aquello. Yo siempre digo que el que grita es Javier. Javier dice que el que grito soy yo, ¿no? La verdad es que nos ponemos los dos, perdemos los papeles y nos ponemos a gritar los dos, porque realmente vimos algo muy extraño. Y esa experiencia probablemente es lo que nos hizo lanzarnos por el acantilado, como kamikazes, a investigar el fenómeno caiga quien caiga. Porque a pesar de todas las mentiras, de todos los fraudes, de las exageraciones, sabemos que hay un fenómeno extraño. y probablemente en buena medida es gracias a lo que ocurrió esa noche del 23 al 24 de julio de 1987 a las 12:03 de la madrugada, que creo que no olvidaré en mi puta vida. Bueno, chicos, espero que os haya parecido la conversación tan fascinante como a mí. Don Manuel Carballal, ¿quieres añadir algo más? No, pues espero que nadie se haya dormido, porque después de los personajes que me mencionaste al principio, no creo yo que hayamos estado a la altura. Bueno, yo creo que sí. De hecho, la audiencia no ha dejado de subir durante todo el programa. Un placer y muchísimas gracias, Manuel. Gracias por haber venido y gracias a todos. Nos vemos.